Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. Ya, Rul Ratacusca, y tenemos invitado. Después de quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad, carnal? Que tenemos invitado. Hacía ya, yo creo que un buen de rato que no teníamos invitado, y mucho menos un invitadazo de lujo que tiene ya varios programas que no nos acompañaba, pero que afortunadamente se nos hizo tenerlo. Bienvenido de vuelta, Gus, esta es tu casa. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, así como invitarme, y por estar aquí. Hay que decir que por estar aquí. ¿En dónde estamos, Gus? Estamos en la Torre de Babel, en la nueva casa de la quinta dimensión. Ok, aquí. ¿Y dónde estamos, está entonces ubicada la Torre de Babel? Estamos en Golfo de San Lorenzo, número 32, Colonia Tacuba, en el centro, casi en el centro de la Ciudad de México. Muy cerquita del Metro Tacuba, ¿no? A dos cuadras del Metro Tacuba, o a dos cuadras de la calle Legaria, de la avenida Legaria. Ah, pues está súper bien, muy bien ubicada. No le hagan como mi hermano y yo, que nos quisimos venir por Legaria y dimos una vuelta de cuatro cuadras. Se viene trabajando de Cuba para acá. Ya estamos resolviendo el problema, ya los volantes traen las dos rutas de acceso. Una bonita flechita, ¿no? Sí. Para que se vea para dónde. Sí, hay dos, ¿no?, bolitas, dos rutas de acceso para llegar aquí a la tienda. Excelente, mi buen gusto. A la nueva ubicación de cómics. Y ¿por qué aquí en la Torre de Babel? ¿Qué ha pasado con la quinta dimensión? Cuéntanos, tiene ratito que no hemos sabido. ¿La quinta dimensión sigue online? La quinta dimensión sigue online. Ok. Seguimos trabajando en línea, seguimos atendiendo a toda Latinoamérica en línea. Y la idea, bueno, es tener un lugar fijo. Mucha gente nos pidió que tuviéramos un lugar físico a donde poder llegar. Sí, que es importante. Entonces, donde poder ver el stock que tenemos en línea, verlo o usarlo físicamente, y es lo que estamos teniendo. Por eso es ubicarse en una tienda, pues más o menos ya establecida, para que tenga el stock que manejamos. Muy bien, y por cierto que creo que va a ser la primera vez que la Torre de Babel vaya como expositora a una convención dentro de unas semanas, ¿no? Vamos en dos semanas con Comicase. Van a la Minicon. Ahí en el Museo del Juguete. Sí. Que Dios nos agarre bendecidos, pero bueno. Es en la Doctores, ¿no? Es en la Doctores. El problema no es la ubicación. Lo digo porque luego las gentes del Museo del Juguete no hacen mucha difusión. ¿A poco? Al contrario, no difunden sus eventos. Ellos tienen muchos eventos, pero no los difunden. O sea, le toca al organizador de cada evento hacer su publicidad. Entonces, eso es lo que lo digo. No, el lugar es muy seguro. Ya hemos tenido eventos ahí. Ya ¿En el Museo del Juguete? En el Museo del Juguete. Pero lo que esperamos es que llegue mucha gente. Al revés, que por favor vayan. El que nos está escuchando, que vayan. Sí, es que desde hace como... El 2009 fue la última Minicon de Comicase. Okay. Que hicieron como dos Minicons y una en Monterrey. Lo que pasa es que esta Minicon era como que la única oferta de convención de cómic. De cómic tal cual, en un tiempo en el que la Mole todavía era el evento anterior, o sea, como era antes, ¿te acuerdas cuando era de ni entres a la Mole porque encuentras lo mismo allá afuera, ¿no, carnal? Yo no sabía de la Minicon, o sea, a ese punto. ¿Para qué es la difusión? Sí, pero ya ahora ya sé. Sí, entonces en aquel tiempo pues era como que la única opción comiqueril más o menos que había, y eran cafeterías, lugares chiquitos. Okay. Y pues ahora ya está la Mole, desde luego, pero pues creo que no está de más tener un evento, pues si quieres, un poco más de casa, con artistas nacionales, como que además de todo, gratuito. Una es gratuito, dos, estamos juntándonos las tiendas, se están juntando creadores, editoriales, está ahí Corteza, están ahí varias editoriales nacionales, que eso es lo que más se debería de importar, ¿no? Va a estar Camite también, creo que, no sé si Panini va a estar, Bruguera creo que sí, con Bruguera sí va a estar ahí. Entonces, pues sí hay presencia, ¿no? Pues fíjate que es bueno, o sea, ahora que tocas el tema, aparte de hacer un buen comercial, pues que sea una convención ya en forma, algo que empezó como un grupo de fans, haciendo su revistita o su fanzine. Sí. Que ya sea una convención en forma es muy importante, ¿no? Que ya vayan licenciatarios, editoriales nacionales, artistas, tiendas, artistas, a un evento de cuates, pues ya te lo eleva, ¿no? Sí. Pero es que hay que recordar que así se iniciaron todas las convenciones de cómics, incluso en Estados Unidos. Las primeras eran reuniones de coleccionistas para intercambiar sus sus cómics. Sus cómics, y de repente los precisamente las editoriales empiezan a notar de ay, hay negocio, me voy a meter. El chiste es hacer, fuera de broma, el chiste es hacer a la araca. Exacto, o sea, el chiste es que se haya, que haya publicidad y que haya gente. Yo a lo que me refiero es que hace 10 años eso no lo pensábamos. ¿Aquí en México no? No, no pensábamos que existiera, ¿no? O sea, las convenciones que nacieron en la época de los 90, pues se murieron en el 2001. La Conque y la Conque, y vamos a decirlo en forma metafórica, espero que nos enoje el arquitecto. Pues la Mole se acabó como feria de cómics, se acabó en el 98-99. Se volvió feria de parafernalia, merchandise, pero no era... Lo que le decíamos, tianguición. ¿Tianguición? Ajá, digo, no es culpa del arquitecto, sí, si, no. Si eso es lo que se pide, pues eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que se oferta. Pero era lo que encontrabas ahí, encontrabas mochilas, pósters, figuras, discos piratas, pero no encontrabas un cómic, a menos que fuera lo de Beat. Sí. Sí, fuera de ahí no encontrabas nada, ¿no? Por eso es que me acuerdo mucho que había veces que estaba la Mole y no sé si te tocó ver que afuera se ponían puestos. Sí, claro. Y a la fecha creo que se ponen uno que otro que le dan chance de ponerse, ¿no? Ahí en el World Trade Center. Sí, así es. Pero en Expo Reforma se ponían puestitos afuera. Y alguna vez dije, pues como para qué entro, si voy a encontrar lo mismo que encuentro allá, lo encuentro acá. De hecho, había gente que tenía puesto afuera y puesto adentro, ¿eh? ¿En serio? Claro. Ok. Sí, había vendedores que tenían una y otro lado, ¿no? Ok, qué inteligente es. Sí, claro, o sea, llegas a los dos mercados, ¿no? Al que entra por coche y al que entra por... Sí, pues sí, o sea, realmente en el año 2000-2001 se acabaron las convenciones de cómics. Y hace, ¿qué? ¿5 años? Sí, ¿cuatro? Más o menos. Sí. 5 o 4 años que están regresando. Ahora, que hayan regresado con la fuerza que lo hicieron, pues es muy chido. Sí, ¿no? Ahora... Muy agradable, ¿no? O sea... Tú lo ves en la Mole, el tamaño que tiene hoy el evento es enorme, ya es... Y Festo, la verdad también Festo tiene su público y tiene su... Aquí también otra, con relación a lo que platicábamos por internet, ¿te acuerdas? Fuera del aire, ¿eh? Fuera del aire de los youtubers, Pero vamos a dar la nota completa para que sepan bien qué onda, de qué se trata. Entre ellos yo. Que no, tú no te enteraste, ¿verdad? No te enteraste. Lo que pasa es que va a salir una edición especial de Arkham Asylum. No el videojuego o el cómic relacionado al videojuego, sino la novela gráfica de Grant Morrison y Dave McKean de hace 25 años. Y que se publicó alguna vez aquí en México por Bit, que yo por ahí todavía tengo esa edición. La verdad está bastante bonita, bastante bien traducida, pero viene esta edición que es hardcover, que viene con varias chunches de lujo, varios coleccionables. Pero aparte, es una edición que solamente hay 2,000 copias. Así porque es. Esas 2,000 copias tienen 2,000 boletos para un evento. Así para es. Un evento donde se supone que es la experiencia Arkham, así le pusieron. Ajá. Donde van a decorar pues todo este salón de eventos estilo Arkham. Yo creí que te iban a meter con un locker. ¡Órale, vas! Dale, con Berry, y hay gente que te metan con el Joker o con dos caras, sería genial. La experiencia Arkham, ¿no? ¿Qué esperaban? ¿Que dijera Harley Quinn? ¡No, señores, no! No, te toca con los más loquitos de Arkham, claro. no con la elite, ¿no? No con la elite. Exacto. Y en este evento, pues se supone que va a haber DJs y lo que se ofertó como... Pues como atractivo era que iba a haber youtubers. O sea, pues gente que hace sus canal de YouTube y todo el rollo. Como entre ellos un tal Andrés Navi, que no tengo ni idea de qué hace. Y Paola del Castillo, que sé que ha colaborado con Mr. X en su canal de The Top Comics. Y que sé que tiene su propio canal. Pero te soy honesto, no los conozco. O sea, no sé qué hagan. Sé que son muy famosos porque hay mucho, hasta memes incluso del tal Andrés Navi, pero nunca los he escuchado. Y por lo que entiendo hay mucho jale. Lo que yo por ahí puse en mi Facebook personal es que yo no soy, creo que, el target de ese tipo de eventos o ese tipo de productos. Porque yo, la verdad, tú lo sabes, soy más lector que coleccionista. O sea, quizá el hecho de que sea una edición limitada, etcétera, a mí no me mueve tanto. Claro. Habrá gente a la que evidentemente pues le va a mover muchísimo, porque creo que además va a traer otras chunches, ¿no? No sé qué más va a traer la edición. Va a traer recuerdos, pósters, cosas así. A lo mejor sí está mal manejado, ¿no? Porque un Arkham Asylum es para gente, bueno, de hecho está marcado como para mayor de 18 años. Sí, la historia es para está lectores densa. Maduros, o sea, no es un cómic que yo le daría a un niño de 12, 14 años. No porque sea violento, raro, porque es difícil de leer, tiene muchas referencias. Pues el señor McKean es bastante culto, entonces, y el señor Morrison también, entonces hicieron muchas referencias a muchas obras literarias, es muy complejo, los personajes sí están locos, entonces hay que entender su locura o por qué. Entonces todo eso lleva un trasfondo, ¿no? No es fácil la lectura. No es falta de lectura. ¿No? Entonces, si vas a invitar a gente joven, pues no eres. Y dos, las gentes que ven a estos tres youtubers, pues son un público que va de los 8 a los 15 años. ¿Sí? No es el que va a leer el Arkham Asylum. El que va a leer el Arkham Asylum tiene 18 a 25, 30 años. Que quizá lo comprarían porque ese Arkham Asylum igual que el videojuego. Ajá. ¿No? O sea, entonces como que no son los dos públicos a los que se va. Yo a lo que hacía referencia cuando lo que pusiste en Face y la gente lo que te contestó, es que bueno, estas tres personas, lo repito, van encaminadas a gente muy joven, sí, a un público infantil o adolescente o preadolescente, etcétera, que son los que lo siguen, y que a mí me agrada mucho que lo hagan porque es hacerle una cultura comiquera. Claro, si tienes 20 años leyendo cómics, lees cómics independientes, lees al señor Morrison, al señor Gaiman, etcétera, pues obviamente lo que hacen estas tres personas en sus canales, pues no te interesa en lo absoluto, se te puede hacer muy sonso, muy chiste, muy básico. Pues sí, pues es que no te están hablando a ti. Si yo me pongo a ver Dora la Exploradora, me aburro. Me aburro. Pues si veo a Don Gato, me divierto. Sí, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. O sea, claro, ¿por qué? Porque Dora la Exploradora no va para mí, pero Don Gato sí. O este, no sé, Ankh, o la leyenda de Ankh, que es una maravilla. Corra, de serie, pues, no están pensados para niños chiquitos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar para qué público se están caminando cada quien y cada programa antes de criticarlo, ¿no? Claro, o sea, yo lo que digo es, quien los ve, qué padre. Yo honestamente, a mí, como tú dices, creo que ninguno de los aquí presentes caemos en ese demográfico ya. No, yo la verdad, los vi dos o tres de cada uno de ellos. Dije, mucho gusto, muchas gracias, no tengo nada que hacer aquí, ya me voy. Sí, de hecho, son muy pocos los canales de YouTube que yo sigo y que sé que tienen un contenido, pues, como más interesante sobre el medio del cómic. Están Comic Book Online Team, que tú y yo seguimos mucho, que pero es en inglés, que tiene otro público, tiene otra, tiene producción, tiene un chorro de cosas, pero ella misma no es ese, la edad de esta chica, aunque dice Comic Book Girl 19, no tiene 19 años, ni de chiste, pero le está hablando a un público que es más o menos como de 30 para arriba. Claro. Y le funciona muy bien, pero es otro mercado. Exactamente, es otro target, o sea, este coleccionable de Arkham Asylum, pues yo creo que va para ese público, ¿no? Para un público treintón. Sí, y aparte, sí, más leyó la edición de Beat. Y aparte, que aparte tiene el poder económico o el poder adquisitivo, ¿no? Para tenerlo, ¿no? Y aparte, porque ahorita me estaban comentando, yo llego tarde a la fiesta, ya ven, que el boleto cuesta. Sí. Es un evento en un hotel. En un hotel. No sé en dónde, pero me dijeron. Y que cuesta dinero y que no está baratito. O sea, el cómo te cuesta 600 pesos. Te incluye el tomo, los coleccionables y el boleto. Y el boleto. Es básicamente la entrada. Sí, realmente, tú no compras el cómic, tú compras el boleto para ir ese día y en el evento te van a dar tu kit, te van a dar tu paquetito con el cómic de colección. Ahora, como coleccionable, vamos a hablarlo. Esto y lo que sucedió en Festo, el Deadpool blanco. Ah, sí, cierto, que sacaron, sí, lo comentamos la vez pasada, ¿no? La portada para Sketch, ¿no? Ajá, que alguien me decía, ¿te la vas a comprar? Y dije, pues claro, pero por supuesto. A ti no te gusta Deadpool, yo no voy a leer el cómic y voy a comprar el cómic. ¿Por qué? Porque son dos cosas históricas. Tanto el hecho de que sea la primera blank cover, como el que me hagas un evento para vender un cómic. Vuelvo a lo mismo, eso hace 5 años ni a quién se le ocurriera que pudiera suceder en nuestro país. ¿Y qué tal está la edición de la blank cover? O sea, algo me decían de que la cartulina tal cual no se dibuja muy bien. O sea, pues es que es una cartulina, no es la, el papel que usan especial los como satinadito y... Ajá, no es el papel satín, yeah, que le ponen una Blancover gringa. Uh-huh. Este, ahora, que se dibuje bien o no, otra vez, no es lo importante. Lo importante es que ya se atrevieron a hacerla para un evento. Uh-huh. Que no está bien hecha, bueno, pues el primer intento nunca está bien hecho, ¿no? No, yo creo que si les pego esta va a estar saliendo subsecuentemente más portadas. Irán haciendo más. Entonces, claro, eso es un fortalecimiento de una industria. Lo queramos o no, quiere decir que hay un público que ya maneja este tipo de situaciones. Uh-huh. Otra vez, hay gente que le gusta leer los cómics. ¡Qué bueno! Es la base. Sí. Para eso son. Hay gente que le gusta coleccionarlos. También, qué bueno. Qué bueno. Ese es su hobby. Es su hobby. Sí, claro. Ajá. Entonces, es que la Blancover no está hecha para un lector de cómics, está hecha para un coleccionista de cómics, que no es lo mismo. A veces se juntan, a veces el coleccionista lee. Aquí presente. Aquí presente. A veces el lector no colecciona, o a veces el lector colecciona. A veces son cosas distintas, ¿no? Fíjate, aquí están representados como tres grados diferentes de eso, ¿eh? Porque, sí, claro. Por ejemplo, ¿tú tus cómics cómo los tienes, carnal? Desorden en electrónico. Sin bolsa. Ah, sí, no los pongo bolsa, qué flojera. Yo sí le pongo bolsita, los ordeno, etcétera, pero no los... Pero ya no tienes tu base de datos. Ya lo desactualicé, ya no la pude actualizar, ya me dio flojerita. Yo ya siento feo, tienes que hacer otra. ¿Tenías una base de datos? Tenía una base de datos, claro, en Excel. Si no, sería uno no. Pero el problema es que sí, Dios, ya de repente lo empecé a dejar de actualizar y ya cuando vi ya tenía un tambache, dije, ay, no, ya. Entonces dije, y ya la desactualicé tanto que ahora dije, hay que volverla a empezar, pero cuando me pongo a ver la cantidad que hay, digo, Dios, qué miedo. Pero él me sigue insistiendo, ¿eh? Sabes muy en el fondo qué es lo que quieres. Volverla a hacer, ¿verdad? Supongo que también tú llegaste a tener tu base así en papel, en computadora, Yo en mi primera... Bueno, aparte tú tenías tienda, ¿no? Para empezar, ¿no? Bueno, que ahí sí lo tenías que tener. A long time ago, en la Galaxy Faraway, en los años 90, cuando no existía, finales 80, cuando la tecnología era un lujo, sí, y una rareza, sí compré un monitor, compré una PC... De esas que le tenías que dar C2:// prender MS2. Ajá, con un MS2, que era lo que usabas, y que tu Word no existía. En la misma MS2 hacías tu archivo, uh-huh, para guardar tu base de datos. ¿Sí? Y la compré precisamente para llevar la base de datos de la colección. ¿Ah? Porque cuando era no más tenías cómodo. ¿Tienda todavía o ya tenías? Todavía no tenía tienda. O sea, era para tu colección. Para mi colección, fue 2 años antes de empezar a tener tienda en el 90. O sea, se compró una computadora que en aquel tiempo era como comprarse, no sé... Algo completamente inútil. Bueno, ya tenía procesador de palabras, que eso ya era así, ya era como de ¡wow! No le cabía nada más, pero tenía procesador de palabras, ¿no? Una memoria de como quién sabe cuántos... ¿Un mega? O ajá, sí, una claro. Cosa... Una cosa rarísima para poder llevar, Dios, el control. De hecho, yo llevaba... No me gusta decirle diario, es como un registro de actividades, una agenda, uh-huh, desde el 86, 87, uh-huh, donde también están apuntados los días que compré. Ah, ¿a qué precio? Okay. Ah, sí. Sí, claro, ¿y a quién? Oh my God. ¿O dónde? No, sí, mi base sí estaba muy primitiva. Y era a mano, eso sí era a mano, de a ver qué llegó. Llegó así, Avengers 527, 30 pesos, Avengers, X-Men. Uncanny X-Men 240 y tantos. Oh my God. Sí, hay que perder el tiempo, es bonito. Sí, es padre. Sí, es padre. Un día es bonito perder el tiempo. Poner los precios, pero dije, no, yo creo que si hago la suma me voy a espantar. Mejor no le pongo los precios porque me voy a espantar. Sí, ajá. Sí. Sí, claro, también hay que ponerle cuánto te costó, sí, cuánto cuesta ahora, cuánto costará mañana. Oh my God. En algunos te funcionará, otros les recomiendo no lo hagan. Por ejemplo, cómics como el Thor 400, el primera aparición de los New Warriors. Ah, ok. A mí me ha de haber costado 4 pesos. De aquel tiempo. De aquel tiempo, del 91, 92. En el 94 costaba 400 pesos de aquel tiempo. Wow. ¿Por qué? Porque era la primera aparición de los New Warriors y los New Warriors eran la neta del planeta en los 90. Sí. Ahorita yo creo que si consigues 2x5 es es barato, ¿no? Así de, oye, así. Llévatelo también incluido. No, sí, no, no, claro. Llévatelo. Llévatelo, ¿no? Te lo regalo. O sea, si creían que ahorita iba a decir yo 4,000 pesos que cuesta. No, yo creo que ahorita le doy 2x5 pesos y me lo devuelven, ¿no? O sea, así, oye, ¿qué crees? Me pusiste este de más, ¿no? Ajá. Sí, también, o sea, no crean que todos los cómics suben. No, no, hay cómics que sí se devalúan feo. Sí, pues feo. De portadas metálicas de los 90, hoy muchas ya son, están en la de 25 centavos en inglés, ¿no? O sea, claro. Sí, suele pasar. ¿Se acuerda de los Metal Men o de Ravage 2099? Creo que escribía Stan Lee, ¿no? Sí. Sí. Deadlock, sí, cierto. O sea, ¿quién se acuerda? Que medio se volvió a poner de moda el personaje, pero ¿quién se acuerda ahorita de él, no? Creo que salió en Agents of S.H.I.E.L.D. o algo así. Sí, por eso a lo mejor puede que alguien se acuerde de él, ¿no? Uh-huh. Sí salió ahorita en la serie. Muy bien. Ahora, fíjate, regresando un poquito a lo que decíamos de esta edición, va a haber una edición después normal. Uh-huh. O sea, una edición quizá en hardcover, no han dicho nada a Televisa. Una edición ya para el público. Para el público, para toda la República. Porque inmediatamente se encendieron los focos así de, ¿cómo que nada más para el DF? Nos están discriminando y bueno, ya sabes, ¿no? O sea, pues sí. O pues sea, sí. Hacían bien en quejarse porque pues sí. Pero el evento es aquí, ¿cómo lo vas a vender a los pues porque no puedes hacer varios? Pero es que, o sea, el chiste del evento era que era para la zona metro. O sea, ¿pero haz varios eventos? A zona metro de Monterrey, zona metro de Guadalajara por lo menos, uno ahí en Tijuana, porque no digan, tal vez uno en Mérida. Tienen recursos, estamos hablando de una cadena de tiendas con muchos recursos. Pues sí. Que podría fomentar, y eso yo lo veo muy bien porque se debe fomentar una cultura comiquera. Ahora, quién sabe si, como dices tú, lo vaya, a lo mejor este es el experimento. Claro, para también después lo repliquen en otros lados, ¿no? Y luego se van a quejar los de Mérida porque no hubo en Cancún y los de Cancún así, no sé. Podrían incluso hacer, lo repliquen pero con otro título, con otro producto. Quizá ahí sí más acorde, ahí, ¿no? Y ahí tienes a la mitad del mundo buscando en internet que quien le venda el coleccionable de Mérida porque él vive en Tijuana, y el otro de porque no me pasas el de Monterrey, porque yo vivo en Cuernavaca. Digo, está bien porque así son los coleccionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y como dices, es industria. O sea, la otra vez te escuché que estuviste de invitado con Comicase. Salió esta semana el programa. No, yo no. Les... ¿Sí? ¿No? No, yo no. ¿Nadie? No, Jorge no me ha invitado. ¿Cómo no? ¿A qué horas me invites, Nadie? No. Yo pues en Comicase no he estado. Ah, caray, entonces, ¿a quién escuché? No me hablan. Porque bueno, ok. Ah, no estuve de invitado. Más bien, ¿te entrevistaron? Jorge hizo una entrevista. Tienes razón, Jorge Tobalín me entrevistó para el muy interesante, para el artículo de muy muy interesante cómics. Sí, que sí la leí, que ahí apareció. Y me hizo también el honor de editar la entrevista y pasarla en Comicase. Exactamente. O sea, realmente la entrevista que hicimos por teléfono para la revista, la editó y la pasó ahora en su canal. Sí, que lo que hablaron de cómics S.A. Ajá. De cuál, de la, cuando toda la historia de cómics que se ha desde inicio hasta fin. Y mencionabas, porque te preguntaba mucho, Jorge, que si había una industria ya en México, y tú decías que sí, ya la hay. Y hay muchos que dicen que no. ¿Por qué crees que sí hay una industria ya? A ver, hay una industria de cómic, como dicen ustedes, licenciado. O sea, el traducido. Sí. De ese ya hay una industria. En el momento que hay cuatro cadenas, cuatro editoriales. Y una cadena de distribución, ya tienes una industria. Okay. Ya tienes un público. ¿Por qué? Porque una cadena de distribución no se va a aventar a poner producto que no vende. Si ya lo metió, que lo está vendiendo. Si lo está vendiendo, que hay lectores. Claro. O coleccionistas. Sí. De los dos. Entonces ya es negocio. Ya tenemos ese paso hecho. Si estamos hablando de producto elaborado por artistas nacionales, con editoriales nacionales, pues estamos en pañales. Sí, no. Ahí sí no hay una industria nacional. No, porque no haya producción, porque no hay una cadena de distribución que se haya dedicado a distribuir, expender y exhibir el producto y obviamente difundirlo. Ok. ¿Sí? Si esta cadena de tiendas se hubiera metido o viera que estas editoriales independientes le funcionan y metiera el producto en sus tiendas, bienvenidos, tenemos una industria. Que por cierto, cadena de tiendas, estamos hablando de Sanborns, uh-huh. ¿No? O sea, para que no piensen que es fantástico. No, no. O sea, no. Que es, sí, es una cadena, pero tienda, ya se puede decir el nombre, bueno, pues es sí, Sanborns, sí, la tienda del Tecolote, ajá. Si el señor Slim, bueno, los empleados del señor Slim le ven futuro a un producto nacional, pues lo van a meter. Digo, ya alguna vez estuvo ahí Soul Keepers. Y duró mucho, ¿eh? Y estuvo el de luchas, se me fue. El de Gulías, Sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba Ay, se me fue. Aventuras enmascaradas. Sí, que sí, también es. No era malo. Uh-huh. Estuvieron ya ahí. Entonces, el chiste es saber una continuidad de cómic nacional. Para que lo haya, tiene que haber un público que lo compre. Para que lo haya, tiene que haber una difusión. Ahí es donde funcionó Festo. Ok. Este año. Hubo más público. En el momento que metes más gente que no lee cómics a un evento donde se expenden cómics y lo compra. Ah, ya te está. Ya. No, es que no son 10,000 gentes. Bueno, pues sí, para un país de 120 millones de personas, 10,000 gentes no son nada. Pero ya. Yupi, ya le llegamos a 10,000 gentes. Claro. Y que este año lo que les comentábamos la semana pasada es que el lugar se prestó a que más gente pasara. Ajá. Las veces anteriores estaban ahí hasta el rincón, ahí guardaditos, donde pues realmente no tenías nada que ver con la Filig, realmente. Oye, no te vinieron a ver a ti, venían de paso, qué bueno. Está bien. Qué padre, qué chido. Ajá. No venían específicamente a ver a ti, qué bueno. Qué maravilla que pasaron, porque entonces a lo mejor el año que entra algunos sí me vendrán a buscar. Quizá no todos, pero... Uh-huh. Ahora, ojalá a muchos de los creadores, que esos son los que tienen que hablar al final de cuentas, si dentro de 2 o 3 meses, por mail, por correo, les están comprando... Ah, bueno, qué mejor. Digo, ya, quiere decir que el Festo funcionó. Por ahí, creo que a quien les estaba yendo muy bien, porque lo vi así de frente, era Corteza. Porque su producto se presta mucho. O sea, ibas a un evento que era Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. O sea, van niños. Y había muchas familias con niños. Y o sea, ahí sí, no, nadie me cuenta, yo lo vi. Gente formada para ver los cómics que llevaba Corteza. Sobre todo porque se ven muy accesibles para los peques, ¿no? Son para niños, Arbelo sí. Y... Astor y Arbelio. Astor y Arbelo, sí. Son para niños, sí, claro. O sea, es un cómic infantil. Niebla también, o sea, sí, la verdad es que Niebla, un chavito de 12 años lo goza muy bien. Sí. Entonces, eran los que llevan el producto idóneo para el público idóneo, ¿no? Claro. Hubo Cecilio también lo vi. Ficción también les estaba yendo bien, pero el tema con ellos es que es más caro. Mira, no es hablar mal de la competencia, más bien, el que no estaba en su público era Global Comics. Ajá, sí, totalmente de acuerdo. Él es para un público más adulto, sí. Para una feria distinta. Sí, llevaba producto elite, la ajá, verdad. O sea, la verdad. Sí, sí, sí. Y sí, estaban solos, pues sí. Pues es que no estás trayendo para niños, man. De aquí era cosa más infantil. Igual, el maestro Durán, el maestro Gallur y la señora del maestro Sixto, pues no traían el producto idóneo tampoco. Sí, exacto. Ellos son para algo muy especializado en cómic nacional, ¿no? Es ahí donde de repente como que Festo se... Como que pierde a veces un poquito el rumbo de pues como para quién sí, para quién no, y dependiendo de la zona en la que estás, ¿no? Es que otra vez, sí se puede perder, sí estoy de acuerdo. Como que a lo mejor estaría más en la Feria Internacional del Libro de Minería, o la de Guadalajara, pero no sé. Venderías igual, yo creo. No venderías igual. Uh-huh. El problema aquí, lo que me explicaba Luis Cantús, es otra vez, creen que el cómic es para niños. Todos los funcionarios de cualquier... Sí, sí, sí. Y a mí mismo, ¿no? O sea, hay cantidad enorme de papás que creen que los cómics son para niños. Y dices, pues es cuando les dices, es que ese niño, ese cómic no se lo puedo vender a su hijo. ¿Cómo? ¿Por qué no? Pues que es para mayores de 18 años. ¿Por qué? Si son cómics. Sí, sí, no hay esa cultura. No hay esa cultura, ¿no? O sea, todo el mundo cree que son para niños. Y ese es el gran problema de... Y otra vez, los creadores hacen su cómic para lo que ellos... consideran que es su satisfacción creativa. Uh-huh. Y está sí, bien también porque ajá, claro. Pero Uranos va para un público de Uranos de ruptura, sí, no, de Homero Ríos. De Homero Ríos no va para el mismo público que va el cómic de béisbol de Adalisa Zárate. No, para nada. Y no va al mismo público que va Cotes Editorial. Van a... Y los tienes todos reunidos, qué padre. Ajá, pero, qué padre. Pero lo malo es que quizá la zona en la que estabas era una feria para del libro infantil y juvenil. Infantil y juvenil. ¿A cuál le iba a ir mejor? Pues obviamente, o sea, a ellos, ¿no? Pero el bien o mal, el adulto también compra ahí, ¿no? Claro. Digo, también si te vas a la feria, a la Philly, y te metes, vas a ver que hay stands de libros para adultos, de, claro, novelas, uh-huh, o que llevan a Murakami, que dices, bueno, no, sí, no, o a Saramago, no, que dices, claro, pues aquí no. Digo, yo el año pasado compré los de Wild Cards de J.R. Martin, ahí. ¿En la Philly? En la Philly, uh-huh. Dices, pues aquí estos no tienen nada que hacer, pero yo me los llevo. Sí, o sea, aprovechas, o sea, también no es prohibitivo, uh-huh, uh-huh. Y lo importante aquí es que haya difusión. Claro. Que la gente conozca. Yo creo que por lo menos ese sí fue el gran acierto de Festo este año, que es tener más difusión para los artistas que fueron. Y quizá no a todos se les vendió igual, porque he escuchado opiniones de yo vendí súper bien, y hubo gente que yo no vendí, o apenas salí con los gastos. Pero pues es que, mira, estás en el arriesgue también. Sí, claro, ese es del otro lado del mostrador, que lo hablé con Alberto Calvo. A veces tú estás en el lugar impropio y a veces estás en el lugar idóneo. Cotesa estaba en el lugar exacto y a lo mejor Uranos o los demás pues no estaban en el sitio exacto. ¿Mm? Global Comics. Sí, sí, sí. No estaba en el lugar preciso. Muchas veces uno va a una feria con la Mole, la TNT, la Conque, la Mesib, la que fuera, llevas tu producto y te va como en feria. Vas a la feria y te va como en feria. Te va como en feria, ¿no? Sí. Y te hablas pestes del evento. Oye, pues, oye, aquí hasta el arquitecto Septiembre no me dejará mentir, Luis Gantús. Pues yo metí 60 mil, 50, 20 mil, 30 mil personas. Si tú no vendiste, no es mi culpa, ¿no? Yo cumplí con lo que ofrecí y ahí está. Si a la gente no le gustó tu producto, pues ahí sí, ¿qué responsabilidad tienes? Ahí como es organizador. Ahí es problema de tu producto y tienes que ponerte a pensar eso. Sí. Es un buen punto. Entonces, más bien ponte a pensar, ¿mi producto es vendible o no está en el lugar donde el público quiere comprarlo? O estoy dando el precio correcto. Porque... O estoy dando el precio correcto también, ¿no? Sí, porque me tocó ver obras muy padres, pero que eran cositas chiquititas, ajá, de 180 pesos. Dices, perdón, o sea, para que el papá con la familia se lo compre, está medio complicado. Ajá, como que no. No, o sea, como que no. Ajá. O sea, sí, como que vea a qué mercado vas. Si ya, claro, es como que la novela gráfica es súper bonita, en hardcover, etcétera, pues a lo mejor ahí no la vas a vender también. Pero si me estás vendiendo un cómic de 32 páginas en 50 pesos o en 40 pesos, dices, pues es el precio de un cómic normal. Claro, ahí en sí, inglés, sí, o en español. Sí. ¿Sabes qué? Sí, yo me lo llevo. Claro, ahí no, ni repelas, ¿no? Ni repelas, ajá. Sí. Y aparte voy a probar a ver si me gusta, ¿no? Y el de 180, pues, ¿y si no me gusta? ¿Y si no me gusta, me lo llevo? No, pues mejor no me lo llevo, ¿no? Claro, porque no lo conoces, ¿sabes? No lo conozco. En cambio, si te ofrecen el tomo este nuevo de The Wizard of Oz, bueno, el de... Ajá. El Mago de Oz. El Mago de Oz, de Scotty Young. De Scotty Young, que trae toda la fama de Scotty Young, de las que portadas. Que está precioso y que la edición de Televisa... Y te lo dan con descuento. Duele, pero se ve más bonita que la gringa. Sí. Entonces dices, pues no me gustará la traducción, pero no lo voy a leer, lo voy a ojear, así es que me lo llevo. Y con descuento. Soy coleccionista, Raúl, no hay bronca. Se los dieron con... Lo dieron con 240 pesos, ¿no? Ahí, ¿sí? en el evento. Pues sí me lo llevo. Uh-huh. Sí, es muchos factores. No se puede hablar nunca a la ligera con un solo en este tipo de temas, tomando solo un solo factor. Uh-huh. Tienes que tomar en cuenta muchos, ¿no? De hecho, cuando vendes, tienes que tomar en cuenta todo eso. ¿Qué público va? ¿Quién me va a comprar? ¿Llevo el producto para ese mercado, llevo otro, ¿qué hago, no? O sea, sí, eso es lo que se tienen que poner a reflexionar creadores, que también, oye, pues es que el mío no se vende, o el tuyo se vendió muy bien. Ah, bueno, pues entonces ve por qué se le vendió muy bien al del otro, ¿no? Es un buen punto. ¿Por qué hizo, no? ¿Qué hizo y qué puedes, o sea, sin salirte de lo que tú haces, porque también no puedes también traicionarte? Ese es un equilibrio bien delicado. Claro. Porque ¿cómo te puedes traicionar como artista de, bueno, voy a vender, hacer cómics que se vendan, pero quizá no son los cómics que yo quiero hacer? Te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Que tú lo conoces, a Lino. Ajá. Lino es hiperfan de Valiant. Sí, del Valiant viejito. Y del Valiant nuevo, ajá. Y me manda el link en Face. Valiant está festejando que aumentó sus ventas este año. Ya no vende el 1.5 de la industria, vende el 1.8. Y tú dices, ¿qué? ¡Claro! Pues sí. Y están felices. Pues sí, porque para ellos es crecimiento. Es un crecimiento de 3 puntos que a lo mejor son 5,000 gentes, ¿no? Que en este ambiente mundial, pues no son nada. Pero quiere decir que ellos no están traicionando su público, no se están traicionando a ellos mismos. Están haciendo el tipo de cómics de superhéroes que quieren hacer. Sí. Nunca le van a quitar público ni a Marvel ni a DC. No van a ser Batman nunca. Bloodshot nunca será Batman, ni será Punisher. Pero Harbinger serán los X-Men. Pero... Ajá. Pero cuando menos 3,000-4,000 gentes más, llámele. Sí. Pues está bien. Sí. Y lo tienes con licencias en otros países, como en España o aquí en México, que pues, lo trae Camite. Lo trae Camite, ¿no? Que es bastante bueno. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que también tienes que ver, ¿no? Si no me quiero traicionar o quiero hacer esto, pues me conformo con mi mercado pequeño, ¿no? Ahora, quiero hacerlo más grande, pues ya también tienes que pensar. Entonces tengo que ceder, ¿sí? y licenciar y marcarme, ¿no? Claro. Es un equilibrio, yo creo que muy, muy, muy delicado, ¿no? O sea, hasta dónde claro. quieres y puedes llegar como artista, ¿no? Claro, es también, ¿qué quieres? ¿Quieres ser de élite? Se vale. Eso sí es cierto, o sea, tampoco a lo mejor quieres ser el que más venda, ¿no? O sea, pero entonces no te quejes de que vendí menos. Bueno, pues, si no quieres vender más, pues también no te no te metes a esta industria, no, métete a otra. Es un buen punto. Pues muy bien, mi estimado Gus, pues ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical para continuar después con nuestro programa? Y tú recordarás, mi buen Gus, que pues normalmente nosotros le damos chance a nuestro invitado de que escoja qué canción ponemos en el corte musical. Ay, eso es que no avisan. De elegir algo. ¿Qué podemos poner? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Gus, si mandes todo, lo encontramos. Y si no, lo buscamos. Lo buscan. Pues no sé, más bien, ¿qué quieren ustedes escuchar? ¿Qué ponemos? Dime un artista que te guste y... No, pues a mí me gusta mucho YouTube. ¿Por qué no ponemos el Thriller, Kill Me, de Batman? Call Me, Thrill Me, Kiss Me y whatever it is. La de Batman Forever. Esta es la de Batman Forever. Que era lo único que valía la pena de la película. Sí, buen punto. Sí, bastante. Pues esta es YouTube con esa de Batman Forever. Regresamos en un momento aquí al Café Comiquero. Estamos de vuelta en el Café con Miquero después de escuchar Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, ya me acordé, alias la de este, la de Batman Forever, de YouTube. Exactamente. Yo sí me la conozco. Ah, exactamente, sí, la de Batman Forever, con el bonito video ahí de... Era animado, ¿no? Creo que era ese video, era animado. Ay, prefiero nada más la canción. Estaba medio... El video me agrada, es que ya son las del señor Schumacher y no... Sí, no, pero bueno. Son olvidables. Y pues... Es la primera vez que tenemos un invitado para esta dinámica, que es la bonita dinámica del Random House Café, carnal. ¿Y en qué consiste, carnal? Pues tenemos nuestra bolsita del mandado del Sith, fuera de broma, mira. Sí, es del Sith, sí. Sith Lord y toda la onda. Uh-huh. Y ahí lo que hacemos es meter papelitos con temas al azar. Luego le metemos... ¿Difíciles? ¡No! No, luego me ha tocado a mí decir cada cosa de la que no sé y termino diciendo tonterías, pues la bronca, ¿no? Y pues ahora sí que el que saque el papelito habla de eso. Ok. En cualquier tono que uno quiera tomarlo, ¿no? De, ah, no sé de esto, y apesta por esto, o ah, esta cosa es re buena por esto, o alguna otra contenta. Ok. Esperemos. Y se vale hacer el ridículo. Todo el tiempo, ok. ¿No has escuchado nuestro programa, Gus? Últimamente no. ¿Hago el ridículo? ¿Qué te gusta? ¿Dos veces por programa cada 20 minutos? Es parte del show, ok. Así que, pues, ¿qué te parece, carnal, si nos haces los honores? ¿Ya? Sí, empieza primero. Y digo, para que Gus vea acá la dinámica, ¿no? Y acá le vamos siguiendo. Y a ver, ahí viene un papelito de la bonita bolsita del mandado del Cid, cortesía de Panini Comics, por cierto. Sí, claro. ¿Y qué dice, carnalazo? Ah, mira, recomendación del libro, mira, aquí dice. Ok. Está bien. Adiós. Bueno, nunca dijimos qué tipo de libros, ¿eh? O sea, para que vean. Recomendación de libro. ¿Qué libros recomiendas? No voy a hacer trampa. Es tres libros. Okay. Es que se me perdió uno. Estando buscando por todos lados. La trilogía del médico de Noah Gordon. Okay. Mis libros de pobre. Ahorita se me perdió segundo, chamán, fíjate. Lo ando buscando a ver si lo consigo y está bien caro. 300 hijos pesos. Pues, me costó 80 en su momento. En fin. Se llama inflación, pero bueno. No, pero es que la versión, ya es una versión acá toda. Ya no te venden la versión proletaria. Y este librito, Chamán, creo que es la segunda parte de toda una trilogía, pues es el que se me perdió, así que pues ahora es el que quiero. Y esta es la historia de la familia de un médico. Médico en esta ocasión es en la Guerra Civil Estadounidense. Llega un irlandés de nombre Robert Judson Cole, expulsado de su país por cuestiones políticas, llega bien feliz a Estados Unidos, queriendo hacer una nueva vida. Pero pues bueno, en esas épocas a los inmigrantes así les iban las grandes ciudades, y llegó a Boston, que es históricamente una ciudad con mucho irlandés, donde llegó una gran cantidad de inmigrantes irlandeses. Como no le gustó porque era una letrina de ciudad, como todas las ciudades en ese entonces, decidió tomar vamos a arriesgarnos, vamos a la conquista del oeste. Es muy padre ese libro porque trata de todo eso. Y se va, técnicamente llega hasta lo que sería la región de Minneapolis. No es cierto, creo que de Minneapolis o Chicago, ya no estoy seguro. No es tan al oeste, pero más o menos, ¿no? Pues al oeste, pero sí es al oeste de Boston. Y narran cómo tiene que rehacer su vida. De él que era un médico con mucha... Se le consideraba muy prometedor en Escocia, a rehacerla, pues, para empezar casi casi desde campesino, porque tienes que construir tu casa, tienes que comprar unas parcelotas enormes que tú vas a saber de qué las vas a utilizar. Él no sabía nada de la vida en la granja, pues bueno, pues más o menos aprendes, ¿no? Cómo se hace de una esposa, se va haciendo de sus hijos. Curiosamente, y el libro curiosamente más o menos a la mitad deja de tratarse de él para pasar a la vida de su hijo. Es un libro muy, muy pachón, está muy entretenido, es gordito, el condenado librito. Y se llama Chamán precisamente porque en realidad el libro trata del hijito de este cuate, al que por el contacto que tuvo con las tribus pues indígenas de por allá, en algún momento una de esas personas dice que era un pequeño chamán, y el apodo se le quedó. Y está muy bonito, la verdad es que está muy, muy bonito. Personalmente a mí me gusta mucho, pero está caro. Ahora está caro, sí. Probablemente después. Ahí está la recomendación del librito, para que no digan. Okay. Súper bien, carnal. Muy bien. De niño nunca leyeron a Carl May. ¿A quién, perdón? Carl May. Mm-hmm. La venganza de Winnie Pooh. Te lo debo. Te lo debo. Uy, entonces, soy más viejo que ustedes. Ok. El señor Carl May era un alemán que hizo muchos libros de aventuras para Alemania. Del oeste. De un alemán que llega al medio oeste y se queda con la tribu de Winnie Pooh, que es un jefe apache. Y es todo, son como igual como Sandokan de Emilio Salgari, los libros de Julio Verne, son muchos libros de todo lo que vive en Winnie Pooh y Mano Pálida, creo que le dicen al alemán, que son los que viven en estas aventuras. Lo más agradable es que Carl May nunca visitó América. Ah, ok. Nunca vino a América. Pero sí se documentaba. Yo creo que sí. Son libros de... Con que más o menos van en esa tónica, yo creo que me sonó. Muy bien, carnal, pues muchas gracias, carnal. Y Gus, pues ya viste más o menos la idea. Ok, a ver, sin ver... ¿Qué te toca? El primer papelito que sale. De aquí, de la bolsita del mandado del Cid. Y... A ver, no se deja. Ya se dejó. Dios mío, villanos de Spider-Man. ¡Órale! Wow. Villanos de Spider-Man. ¿Qué hablamos de los villanos de Spider-Man? Pues que tiene muchos. Uno es, yo creo que Batman con Flash, ¿no? Combinados. Tiene muchos enemigos, tiene una galería enorme de villanos. Desde cosas como la conejita blanca esta. Ah, sí, cómo no. O la, los... Bueno, en español se llamaban los truanes. Los Enforcers, ¿no? Los Enforcers. Que era el del lazo, ¿cómo se llamaba? Montana. No. Ajá, Montana. Ox. Ox era el fuertote. Fancy Dan. Ajá. Que eran Fancy Dan. Sí, sí, sí. Eran odorosos, Raúl. Tú puedes decirlo. Eran la cosa más horrible de este mundo. Y ahorita me acuerdo de ellos porque salieron después en Ultimate Spider-Man. Sí. Ajá, claro. Sí. Y acaban de salir, bueno, salían en el Amazing Spider-Man, ¿no? Volvieron a salir precisamente con la conejita blanca de White Rabbit, ¿no? Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, que en DC también tiene una coneja, ¿no? Que era enemiga de Steel. Ok, sí, creo que sí. Sí, no sé qué tienen con los conejos, pero... Okay. Son malignos. Pues es que es como los gatos, ¿no? Que tienen, todo el mundo tiene una gata, pero bueno. Y negra. Sí, cierto. Sí, Black Cat y Catwoman, pues uh-huh. Ahí por ahí van. Bueno, otra villana del Hombre Araña, Black Cat, que sale de este título, se vuelve antiheroína, igual que Gatúbela, que Catwoman, y termina ahora otra vez siendo mala y lideresa de todas las bandas de gangs, las gangs. Ahora sí, la reina de todos los villanos, carnal. Sí. ¿No? ¿Y qué más villanos? Bueno, pues obviamente el Duende Verde, no hay Hombre Araña sin Duende Verde, o ahora sería no hay Hombre Araña sin Doctor Octopus, ¿no? ¿Quién sería el... ha sido el debate de mucho tiempo, ¿quién sería el villano definitivo de Spider-Man, el Duende Verde o el Doctor Octopus? Para mi época el Duende Verde, es el que mata a Gwen, ¿sí? Es el que... tuvo generaciones, o sea, fue O. Norman, fue Hardy, fue otras personas agarraron el traje, entonces es como que la presencia siempre estable, ¿no? El antihéroe, como, pero ahora pues se pone el Doc Ock como el villano general. Ahorita me acordé, en el Superman Spider-Man, en el primero, los villanos son Luthor y el Doctor Octopus. Sí, sí, cierto. Y el Doctor Octopus acaba de criado de Lex Luthor, ¿no? Mm-hmm. Porque el genio era Lex Luthor, el genio del mal. Que aún así Doc es un genio también, sí, pero, claro. Pero Luthor es Luthor, ¿no? Pero eso, yo creo que hicieron de los 2000 para acá, el Doctor Octopus no era tan malo malote de Malolandia, no era tan efectivo. Y era más bien pues como que el punching bag, ¿no? De repente. Ajá. Era el punching bag. Yo creo que estuvo cosas como Tom Stone o Hammerhead. Estaba ese nivel, ¿no? De villano de gangster. Sí, pero por los tentáculos ya tenía otro. Otro, bueno, pues el que está de moda ahorita por las ediciones de Televisa, pues Kraven. ¿Está de moda Kraven otra vez? Pues sí, pues la última cacería de Kraven. Ah, ok. Kraven es un villanazo porque no tiene poderes. Simplemente es un cazador, ¿no? Es una persona, ¿cómo se diría? En force, físicamente... Sí, o sea, que está en forma. Pero nada más, ¿no? Más allá de sus ritos todos locos, ¿no? Pero eso más bien es como una onda psíquica o psicológica, sí, de él, claro, ¿no? Ajá, también. ¿Quién más? Está Misterio. ¿Cuál creen que será el villano más X de Spider-Man? El más, villano más... Hay dos. The Fox, que es el papá de The Black Cat. Ah, claro. Que era un ladrón fracasado. Ladrón francés acá. Un ladrón francés muy fracasadón, muy que siempre le iba mal. Y la rana, ¿no? De Toto. El niño rana. Sí, sí, cierto. Una rana. Sí, de Frog. De Frog, algo así. Que es horrorosamente mal. Y el canguro. Claro. El canguro y el grizzly, ¿no? ¿Te acuerdas de esos? Sí, sí, cómo no. Esos son de 72. Son de Dos Andes. Ajá. Dibujados por Dos Andes. Y uno que tenía. Que yo me acuerdo que fue el primer villano que conocí de Spider-Man. Que fue The Spot, La Mancha. Pero ahora La Mancha es muy chido porque se puede teletransportar. Y aparte le da la habilidad de conocer futuros o formas de pensar. Pero en aquel tiempo era nada más que en sus manchitas se teletransportaba partes de su cuerpo. O sea. Ajá. Y creo que ahorita salió en Daredevil, pero ya, o alguien como él, pero en una versión más diabólica, se llamaba Coyote. Estaba en el Daredevil de Mark Waid, se creó esa identidad, pero no recuerdo bien si es él o alguien que tomó sus poderes, pero los usa de una manera muy grotesca. O sea, le quita la cabeza a Daredevil. Bueno. O sea, literal, anda con la cabeza de Daredevil por todos lados y él no está muerto, o sea, está... Claro, porque... Está teletransportado. Está teletransportado nada más, la parte de su cuerpo. Ajá, y ese fue de los primeros villanos que me acordé de... Eso es 83, no, más acá, como 89. Lo que pasa es que eran cómics que ya se traducían con cierto tiempo de diferencia del americano, ¿no? Sí. No como ahora que es al mes o a los 15 sí. días ya tienes la traducción. Antes te pasaban como 10 años para que llegara el cómic. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Del Hombre Araña. Entonces, está de Black Cat. En su momento también la Madame Araña. Ah, Madame Web. Sí, Madame Web, que estaba en su silla, ¿no? Sí. ¿Quién más se puso como villano del Hombre Araña? Ah, pues está Marco el Hombre Montaña, ¿no? Sí, es cierto. Que era también un tipo que solamente era más fuerte de lo normal. Sí. Pero no tenía ningún poder y duró un número, ¿no? Salió un número. Sí, es cierto. Un número y se acabó. Se acabó. Sí, sí. O sea, eso es patético, sí. Eso y es patético. Estaba Phil Marco, sí. Sandman. Ajá. Ese otro, ¿no? Sí, sí, está de Sandman, que es muy buen villano, que después lo sacaron. Pues obviamente, si no los decimos, nos pegan. Venom y Carnage. Sí. Ya, digo, más famosos no pueden ser. ¿Cuál habrá sido de los últimos grandes villanos nuevos? ¿Mr. Negative, quizá? ¿El señor Negativo, que está ahorita en las ediciones de Televisa? Quizá ese, pero pues fuera de ahí. A ver. Cuando dijiste que el señor Negativo, que está en las ediciones de Televisa, dije que algún editor en particular. Negativo. O fan que escribe las cartas. Había muchos negativos ahí, sí. Sí. Escribe en Facebook el Mr. Negative, ¿no? O sea, escribe en sus foros de Televisa, ¿no? Sí, sí, sí, no sé quién más. De los nuevos. Pues es que engrandecieron mucho a Octopus y fue el que volvieron. Gran villano del Hombre Araña, ¿no? Y sobre todo ahora con Superior Spider-Man, sí. Se volvió el villano de villanos. Uh-huh. El Hobgoblin, que, bueno, el nuevo Hobgoblin. Bueno, Hobgoblin, bueno, el anterior también, que se volvió como Demogoblin. El Demogoblin. Que hizo pacto con el diablo, con Mefistófeles y Mefisto, y se volvió duende de verdad, ¿no? Sí. ¿Quién más? ¿Te acuerdas de la época de Maximum Carnage que estaba el Doppelganger? Ajá. Que estaba Shriek, la novia de Carnage también. No, pues sí, tiene una galería bastante choncha, ¿eh? Bastante choncha. Como dices tú, yo creo que ahí se va entre Flash. Ahí se va con Flash y Batman, ¿no? ¿Sí? O sea, que tienen una galería de villanos y que aparte no tienes un villano rival, ¿no? Que, bueno, quisieron hacer a Octopus, pero tienes muchos, ¿no? Tienes a Cabeza de Martillo, al Rino, a Venom, a Carnage, al Duende Verde, a la Gata Negra. Sí, eso te da para hacer tus seis siniestros. Y sí, agregados. Ajá, y agregados. Y agregados. Sí, digo, falta Misterio, Boomerang, de Wizard, ¿no? O sea, el que corre muy rápido. Había uno que tenía una patineta, ¿no? Se llamaba él. Ah, sí. Rocket, algo de Rocket. Pero de Rocket no era malo, era como de Prowler. Ajá. Que eran como sus imitadores, ¿no? Como sus. Sí. Así como Batman tiene sus Batman chafas. Ajá. Aquí el Hombre Araña tenía sus Hombres Araña chafas, ¿no? O sea, querían ser sus cuates, sus émulos. Pero luego acababan peleando con él. Ajá. Prowler también. Bueno, no era villano, ¿no? Pero. Por eso, sí. Porque tanto Prowler como The Rocket terminan siendo héroes. Sí. De hecho, terminan trabajándole a Silver Sable. Ajá, que tenía su, igual que Sandman, su agencia de ¿cómo se llama? De mercenarios, ¿no? Ajá, de mercenarios, ajá. Y que es otra semivillano que sale de las páginas del Hombre Araña. Y que ahorita recientemente se murió y bueno, fue un drama para Spider-Man. Ajá. O sea, porque dijo, ay, la dejé morir, soy remenso, ¿no? Oh. Otra vez, es que claro, ese es el trauma con Spidey, ¿no? Se le mueren todos. Y que en los 90, por ejemplo, Silver Sable tenía su título, ¿no? ¿Tenía su título, Silver Sable? Claro que tenía su título. Dios mío. Junto con Black Cat. Black Cat tuvo una miniserie de cuatro números. Sí, sí. ¿No? Entonces, pero ¿por qué era? Porque Silver Sable era chida en ese momento. Y se me hacía buen personaje. Había en la época dos héroes, estaba padre. Otra vez, dos como antihéroes, agentes, no sé qué, que eran Solo y Paladin. Ah, sí, sí, sí, sí. Que también Solo salieron. El antiterrorista, ¿no? Ajá, era terrorista y que también salieron del Hombre Araña. Que sea, mientras Solo viva, el terror muere, una cosa. Era su eslogan. Los dibujaba Eric Larsen. Eran los noventas, ¿qué quieres que haga, Saúl? O sea, es que si era su... yo nomás los leía, no los escribía. Qué bueno que este programa es nada más escuchado. Porque estoy gesticulando, o sea. Parece que me está dando un ataque, pero bueno. Así pasaba en los noventas, ¿no? Sí. Es que no todos los cómics tienen que ser buenos per se, ¿no? O sea, ¿no? El Hombre Araña también tiene cosas chafas. Batman también tenía cosas chafas, ¿no? ¿Cuál? Batman también ha llegado a tener cómics muy chafas. Sí. Superman, bueno. no digamos eso. Sí. ¿Qué más? ¿Qué pues más? ¿Qué bien. Más? Buenísimo. ¿Sí? Pues bastante. ¿Vas tú? Bastante bien librado, como siempre digo. Desde luego, o sea, que podía. No, que podía fallar. A ver. ¿Qué sale aquí? Dice... ¿Qué dice, carnal? Darth Vader. Darth Vader. Vader, ok. No sé por qué escribí. Es mi letra fea. Es mi letra fea que dice Darth Vader. Muy de moda, ¿no? Muy de moda Darth Vader ahorita. ¿Qué puedo decir de Darth Vader? ¿Qué pasó? Pero antes que empieces, ¿quieren escuchar un chiste bonito de la nueva película de Star Wars? Bueno, ¿sí saben que quiso ser boicoteada según por unos blancos supremacistas loquitos? Ah, sí. Ah, bueno. Dice, pues por supuesto que sí, parece que la trama es de un hombre negro y una mujer enfrentándose a un fanático encapuchado con lo que es básicamente una cruz encendida. Y lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí es donde viene toda la onda de que, pues, ¿por qué es negro el personaje? Y bueno, en fin. Pues porque es el hijo de Han Solo, de este Lando Calrissian, estoy seguro. Estoy seguro que debe ser. Y si no, pero hay negros. ¿Ve? Y si no, pues es que hay negros. Pues sí, pero... Pero es un clon quemadito, ¿no? A Han se les pasó de... En camino, ¿no? Porque es lo que también alguien decía, si es un clon. Porque sale negro. Ah, pero es que no se sabe, en todo el lore. Después del... Cuando se forma ya bien el imperio, necesitaban refuerzos y empezaron a reclutar a todos. Ya se les acabaron los clones, fuera de broma. Y empezaron, empezaron a agarrar varios. Y otros baches de clones que pues ya no se parecían. Y yo creo que también por eso los clones eran tan hábiles a la hora de apuntar y atinarle, ¿no? Sí, o sea, eso y se pegaban en la puerta, ¿no? Si te acuerdas en Star Wars. Yo creo que por eso no le atinan a nada. Dicen por ahí un chiste también, ¿qué pasa si se enfrentan un Stormtrooper y un Red Shirt de Star Trek? Salen vivos. No, el Stormtrooper falla y aún así el Red Shirt se muere. Ok, sí, claro. Chiste para Trekkies y para Warsis, ¿no? Pero bueno. Sí, para Trekkies sobre todo. Más para Trekkies, exactamente. Sí, está bien. Pero bueno, Darth Vader. Mira, curiosamente, ¿no? Es la bolsita del Sith. Curiosamente, sí, por supuesto. El Sith Lord por excelencia. Mira, yo creo que es un personaje que estaba mucho mejor, desde mi punto de vista, sin tanto... backstory, o sea, sin tanta historia anterior. Mucho de lo que hacía atractivo al personaje es que era el malo malote en las primeras dos películas, era una amenaza en episodio 4 y episodio 5, y al verlo en pantalla era impresionante. O sea, el actor, David Prowse, que interpretaba a Darth Vader, más la voz de James Earl Jones, verdaderamente te imponía. O sea, es uno de esos personajes, de esos villanos icónicos del cine. O sea, deja tú de los cómics o del cine de ciencia ficción, del cine. O sea, creo que es una figura súper reconocible. Cuando llegamos al episodio 6, o sea, el regreso del Jedi, el hecho de que lo vieras redimirse, a mí fue una impresión muy cañona. O sea, cuando vi por primera vez esa escena, dije, de veras, o sea, el hecho de que como no tiene cara, o sea, es la máscara, y que de veras sintieras el conflicto de... Pues ¿a quién salvo? ¿Salvo a Luke o lo acabo de matar como dice el emperador? ¿O qué hago, no? Ah, ¿spoilers? ¿O ya pasó? Por cierto, ¿quién es el papá de Luke Skywalker? Sí, ¿no? O sea, pues es que ya, ¿quién ha visto las tres películas? Por favor, si alguien ha visto Star Wars. De las seis películas de Star Wars, ¿no? Sí, digo, bueno, nuestro público ya se las debe saber de memoria. Yo creo que sí, digo, si van a ver el episodio 7 ya creo que van a saber que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. ¡Wow! Sorpresa para todos, ¿no? Pero esa sensación de que aunque no le veías la cara, te veías la indecisión de qué hago y ese conflicto interno, se me hacía fuertísimo, se me hacía una impresión muy fuerte para mí cuando por primera vez vi esa historia. Cuando empezamos a ver episodio 1, 2 y 3, que de las cuales ya se ha hablado mucho de eso. Se ven. Y empiezas a ver al niño Anakin, cómo va creciendo y cómo empieza a hacerse maligno casi casi de la nada. Y el hecho de que prácticamente es como que el niño Dios, porque nació de los midichlorians y no sé qué tanto rollo. Dices, okay. Es que su madre solo vio un brillo, ¿no? Ajá, sí. Dices, no. Y resulta embarazada. Sí, es que es lo único que alcanzó a ver, ¿no? Pero bueno, cuando menos vio algo. Era festera la señora. ¿Qué tenía de malo? Podía decirlo, ¿eh? Aquí no se juzga a nadie. Dice, no, pues son los midichlorians. Sí, midichlorians. Esos fueron, ¿no? Señora, no se juzga a nadie, somos Jedi. Sabía que echando un culpable, ¿no? Siempre. Y es que también hay eso como que nunca lo entendí. ¿Por qué no darle un papá a Darth Vader, no? O sea, no, fue... Porque Dios nos libre de darles familias normales a nuestros personajes. Y no, ¿cómo justificas que están mal? Sí, buen punto. Eso creo que es algo que le quitó mucho al personaje. Desde mi punto de vista, si lo ves completo desde todas las películas, ¿no? Cuando ves en episodio 3, el momento en el cual Anakin, ya todo destruido, lo empiezan a armar nuevamente como partes robóticas y le ponen la máscara, sí fue emocionante. O sea, sí fue un momento muy emocionante en el cine. Que duró 2 segundos. Claro, porque empieza a caminar como Frankenstein. Ajá, cuando empieza. En un homenaje muy malo que quiere hacer George Lucas a la primera película de Frankenstein. Y ahí se acaba el encanto. Ahí se acaba el encanto. ¿Sí? Y lo primero que le oye decir es, con su voz acá de Darth Vader, es el "Where is Padme?", ¿no? Y después el "No". Dices, ¿cuándo vas a oír a Darth Vader diciendo eso, no? No, o sea, ¿encaja con el resto de la trilogía de las nuevas películas? Sí, sí encaja. Sí encaja por el personaje que construyeron, pero para mí ese Anakin Skywalker no era Darth Vader. Pues es que realmente Anakin Skywalker nunca fue el villano era Darth Vader, ¿no? Ajá. Sí. Ese era el que valía la pena. Sí, y todo, te digo, para mi gusto, todo ese backstory no hizo mucho por el personaje. Creo que, al igual que muchos personajes del cómic, de los libros, del cine, etcétera, entre menos se sepa a veces de ellos, es mejor. Como Wolverine, que ya le han dicho tanto de Wolverine de su vida, que dices, o sea... Ya no sé, creo que en un cómic sale su certificado de nacimiento o algo así, ya no sé. Tenemos un número de seguro social... Nos pasamos su teléfono. Sí, no. Ok. Entonces, pues digo, creo que me quedo con ese Darth Vader, con el que yo conocí del episodio 4, 5 y 6. Y que también ese Darth Vader es el que está en los cómics de Panini, que está produciendo Marvel. Ese Darth Vader es. Y quizá lo que pecan un poquito a veces esos cómics es de lo hacen demasiado poderoso. Como sucedía en Clone Wars con los otros personajes, ¿no? Que lo hacían muy, muy poderosos. O sea, Mace Windu, no entiendo cómo pudo perder con el Emperador después de lo que hizo en Clone Wars, ¿no? O sea, no había manera. Pero bueno. Quizás ese es a lo mejor el único detalle que le podría ver a esos cómics de Marvel con la nueva licencia de Star Wars. Pero, en general, está muy bien escrito el personaje. Es muy controlado, que es algo que de repente el Anakin de las películas no tenía. Él hacía berrinche. Y Darth Vader ya como tal no hacía berrinche, simplemente te ahorcaba con la fuerza. Ya, punto, ¿no? Y acá lo ves haciendo algo muy similar, o sea, cosas, el título que está saliendo de Darth Vader escrito por Kieron Gillen y con arte de Salvador La Roca, está precioso. Excelente cómic, la verdad. Y viene ahorita un evento que se llama Vader Down, que es un crossover entre el título de Star Wars y el título de Darth Vader, que ya Panini anunció que para el otro año se va a publicar completito en el título de Darth Vader. ¿Cómo ven? No muy bien, ¿no? Bastante bien. Okay. ¿Vas, Raúl? ¿Vas, carnal? A ver, deja ver qué saco. Los que ya sacamos, pues se van. Ah, sí, los que ya sacamos se van. Nunca regresan a la bolsa. Sí, claro. Por eso es que siempre hay como que meter más papelitos, ¿no? Vamos a ver si agarro uno de los nuevos. Me parece que sí, no, creo que no. Ay, que es algo fácil. Que sea dinero. No. ¿Por qué me toca esto? A ver. Realismo mágico. ¿En qué sentido? Ay, es horrible. Vamos a ponerlo como... ¿Cómo decirlo? Como el... Entre comillas, género literario que en algún momento se trató de vender como que es lo más... Wow, en general, el literario y estético, como que el más... O sea, no le gustó. Exacto, se quiso vender como que el más reconocido en México. O sea, no le gustó. No, no me gusta. ¿Se acuerdan cuando salió la nueva revista Heavy Metal? Bueno, la edición especial, solamente con autores mexicanos. Metal pesado. ¿Tú? Metal pesado. Que el catchphrase de ahí era... ¿Cómo era el...? Era realismo mágico, conoce ciencia ficción, algo así. Cuando leí eso, y dije, ah, ok, ahí me presto la revista otro día, al siguiente número la veo, porque ese nomás no me entra, De hecho, es un asunto muy latinoamericano, porque también el y yo sé, y ahí sí tengo que decirlo, ya ni modo, yo sí me reventé un par de cosas de Jodorowsky en mis épocas mozas. Es lo que te iba a decir. Ay, hijo. Mira, con razón salí de ahí, ¿no? O sea, dije, no. Pero Jodorowsky no es realismo mágico, Jodorowsky es fábula, es psicomagia. Psicomagia. Ay, qué Dios mío, que le diga como quiera. O sea, no es lo mío. Definitivamente no es lo mío. ¿Alguien conoce una buena historia de realismo mágico? Pero a ver, ¿qué es el realismo mágico? O sea, ¿en qué consiste? Una bola de estupideces que no tiene nada que ver. Supone que es una forma de... ¿Cómo decirlo? De ver la realidad, o sea, ver la vida cotidiana tratando de explicarla desde un punto de vista... No quiero decirle mágico, pero... Buscarle tres pies al gato, hombre. ¿Cómo? Es buscarle... Es meter elementos que no son reales o no son comunes dentro de una... trama común, de una trama muy común, haciéndolos que se vean como naturales o propios. Entonces, si Remedios la Bella puede subir volando al cielo porque era muy bella. La obra que sí está padre de realismo mágico, que creo que sí cabe dentro del realismo mágico, es esta Operación Bolívar. Okay. Creo que esa sí cabe, es por ahí va, porque es mucho de la vida cotidiana de una persona en la Ciudad de México, de cómo tiene que apañárselas en una ciudad que pues también está feíta, y le meten muchos elementos fantásticos, muchos elementos mágicos, ángeles, todo el medio de los asuntos con ángeles, pero también meten otros asuntos, ¿no? Desde nahuales, por supuesto, narcotráfico. El narcotráfico, que pues es pan nuestro de cada día. Y también metiéndole pues esa relación, ¿no? Entre el poder visto desde el punto de vista de narcotráfico y el poder desde el punto de vista pues divino. Eso está padre. Ahí tengo que decirlo, de eso sí soy fan, la verdad me gustó. Pero hay otras historias que nomás no. Tú súbete al Metrobús a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana, vas a ver que sí es realismo mágico, o sea, es magia que salgas vivo de ahí. Magia que salgas con todas tus cosas. También, o sea, es horroroso. Pero ¿por qué será que nos identifican tanto en la literatura mexicana con el realismo mágico? O sea, ¿nuestros exponentes más grandes son eso? Supongo que en parte, ¿eh? Ya nos cambiamos a qué horas que dejamos de ver cómics. Pues sí, es inmenso que puso. Bueno, se supone que empieza con Juan Rulfo, con el Jan en Llamas y con el Pedro Páramo, cuando estos fantasmas pueden vivir en la forma real, o con el cuento de Beethoven, de Macario, que él vive con la muerte, o sea, esta persona que convive con la muerte, es cuando empieza a ver esta idea de una magia que se vive todos los días, sobre todo porque también es el gringo viejo, bueno, los autores gringos americanos que vienen a México con esta adoración del Día de Muertos y demás, de los que te hacen las limpias en que en los años 30 y 40 pues eran mucho más comunes que ahorita. Dicen que México es un pueblo que vive con la magia, con los chamanes, ¿no? ¿Por qué? Porque te hacen la limpia, te quitan los malos espíritus, y es algo cotidiano. Entonces es con lo que más o menos nos identificaron, o se volvió la carta fuerte que se tenía en Estados Unidos de lo que era en México. Y también tiene mucho que ver de que precisamente cuando se da ese, vamos a decirle, medio choque de asuntos, de culturas fue porque en esos años fue cuando México quiso dejar de lado todo el asunto de la, por fin de la revolución, dejar de lado el ser un país campesino. Ajá. Para ser un país industrializado. Industrial. Y de grandes ciudades. Pero pues, ¿quién habita las grandes ciudades, no? Pues se tienes que traer a la gente que vive en el campo. Y se pues, trajeron, obviamente, todas sus costumbres. Es por eso que se veían, claro, ese tipo de cosas. Pues sí, digo, yo supongo que... Digo, el mercado más grande de la ciudad es el mercado de Sonora, ¿no? O no, sigue siendo el mercado de Sonora. ¿Qué encuentras en el mercado de Sonora? Magia. Yo supongo que por eso nos identifican así. Pero no me gusta, ¿no? Eso ya es muy, muy mío. Okay. Está bien, todo estuvo interesante. Y bueno, y en cómic, pues sí está Operación Bolívar. Y en cierta manera, pues sí, las fábulas pánicas de Alejandro Jodorowsky que se hacían aquí. Es Pancho aquí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, las fábulas pánicas como cómic se hacían aquí, salían en el periódico Excelsior. Uf, mira, en el Excelsior. En el Excelsior, en los años 60. Vas, mi estimado Bus. ¿Voy otra vez yo? Sí. Ay, son muchos papeles. Bueno. Ya creí que eran menos. Chale. No es para acabarse. No es para acabarse, ¿eh? O sea, yo creo que un par de vueltas. Vamos a acabar todos. Ay, Dios. Este dice... Esta es una enciclopedia. A ver, es que todavía no dejan. Es mi letra que escribo feo, yo creo. Cómic independiente, no Image, Boom, IDW y similares. ¿Qué onda con tu vida? Dios mío, ¿por qué me lo ponen así de fuerte? Es tu letra. ¿Qué ves que anda conmigo? Ya ves que anda conmigo. Raúl, me caías bien. Pensé que yo te caía bien, más bien. Wow. Cómic independiente. Que no sea de esas, no, pues está cañón. ¿Existen? Sí, sí existen. Bueno, puedes encontrar joyas, cosas muy diferentes. Bueno, cómic independiente nace en los años 60 como el cómic underground. El cómics, ¿no? De... El cómics con X, sí. Que es este el no mainstream. Uh-huh. El que podía hablar y hablar de sexo, de temas tabús que no estaban en el Comics Code, en el código de los cómics, y que no tenían tampoco una difusión masiva. Sí, era muy, o sea, muy este, muy caserito, ¿no? Muy caserito, o sea, retomando lo que vimos en la primera parte del programa, pues lo siento mucho, pero Corteza, Nostromo y Ruptura serían cómics independientes. Sí, ajá, totalmente. Porque son cómics que se hacen fuera de un mainstream para satisfacción del propio creador, ¿no? Este, de ese tipo, bueno, pues se pueden desprender joyas o cosas muy raras como el Mouse. Uh-huh. De Art Spiegelman, este, el mismo Understanding Comics, que podría ser fuera de ahí. Lo que pasa es que me estoy acordando de otras cosas, pero realmente sí son mainstream, porque Eclipse, Fierce y todas ellas eran editoriales establecidas. En ese sentido, Image no sería un cómic independiente. No, Comics no es un, no, ni Dark Horse, ni Valiant, ni nadie. Ellos son este mainstream, o sea, entran a la industria, son parte de la industria. Independiente es aquel que se distribuye fuera de estos canales, fuera de Diamond, que tiene, o ahorita sería fuera de Diamond, que a lo mejor es un cómic hecho para librería. Se me ocurre otra vez esta Persepolis, por ejemplo. Este, que no son cómics que se venden dentro del mainstream, se venden fuera, aunque ya son considerados libros, ¿no? O sea, Mouse o Persepolis ya están más encaminados a una idea de documental, de libro, que de cómic en sí. Son verdaderas novelas gráficas. Por ejemplo, Black Sad de este Guarnido. No, yo no lo consideraría independiente, porque Black Sad es un cómic industrial en Francia. Sí, buen punto. Es un cómic hecho industrialmente. Nada más que los franceses hacen novelas, o sea, hacen libros por entrega, ¿no? No los hacen continuados. Sí. Y no salen, no tienen periodicidad. Cuando el autor lo sale, ¿no? Lo permite, o sea... Eso como Asterix, que, ¿no? Ajá, Asterix, que acaba de salir su nuevo cómic hace 2 meses, ¿no? Sí. Después de 20 y tantos años que salió el último. Sí. No, o sea, yo creo que ahí ellos no se podrían manejar como independientes. Porque dentro de su país sí es industria. Ajá. O sea, acá lo vemos súper indie, ¿no? Porque... Ajá. Y también que sería indie. Uh-huh. Sí, exacto, o sea... Digo, yo creo que si a, a los muchachos de Corteza les decimos que son independientes, te dicen que no. Te va a decir, oye, pero es que tenemos la producción. Ah, etcétera. No te metes en un canal normal de... de cómics, ¿no? No te vendes, no te vendes en una distribuidora. O sea, por ejemplo, si ya distribuyes, por ejemplo, en Gandhi, tú sigues siendo todavía independiente. Sigues siendo, ¿no? Independiente. O sea, porque, no estás a través de una editorial que distribuye en un canal a puestos de revistas, locales cerrados. No, acaba de mencionar, bueno, a el Mouse de Spiegelman, pues es un libro, un cómic que gana un premio Pulitzer. ¿Sí? Y Persepolis es una obra maestra, ¿no? Que se venden librerías, pero aún así son cómics independientes, porque no corresponden a un parámetro editorial específico. ¿Las Tortugas Ninja? En su momento, cuando nacieron. Cuando era el cuando Mirage era el Comics, que era nada más la única. Ajá, cuando nacieron, sí. Cuando las compra Archie, no. No, ahí ya no. Ya ahí ya no, ya ahí ya. Cuando las compra Archie Comics, no, son mainstream común y corriente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y hubo como muchas copias de las común, más corriente, muchas copias de las Tortugas Ninja, ¿te acuerdas? Que había unos Gerbos, no sé qué, Radioactive Hamster, Radioactive Young Hamsters, alguna cosa así. Ajá. O sea, sí, como que todos querían imitar ese estilo, ¿no? Fritz the Cat, ¿no? También. Fritz the Cat es independiente, sí. Se vende primero como cómic suelto, como uh-huh. cómic por entregas. Love and Rockets. Sí, claro. De los hermanos Hernández. De los hermanos Hernández. Y una maravilla. Sí. Pero ahora ya están bajo una editorial, ya los publica una editorial, ¿no? O sea, las reimpresiones ya las trae. Las reimpresiones ya están en una editorial. El problema es que un cómic independiente, mira, yo te voy a poner el ejemplo con música. ¿Mm? Cuando yo conocí los grupos alternativos o indies, los muchachos que trabajan en la tienda me los enseñaron. Dije, bueno, ¿y dónde consigo esta música? Dice, es que están en Mixup. Ah. Si Mixup tiene un stand que dice música indie, sorry, ya no es indie. Es un buen punto. Ya es. Si una cadena de tiendas tiene una música alternativa, pues ya no es alternativa, ya es industrial. Es como el documental este, ¿no? De Left of the Dial, ¿no? ¿Te acuerdas? Que ahí sí era alternativa, porque lo único que lo distribuía eran, fuera de broma, las estaciones de AM, que las encontrabas hasta la izquierda del dial, la perillita, o de las radios caseras de las universidades en Estados Unidos, o en sus, entre comillas, circuitos de conciertos, donde una noche en una pizzería podía estar R.E.M. y a la siguiente noche iba a estar Black Flag. Uh-huh. O sea, así. Sí, claro. Pero fíjate, me acuerdo también de ese documental, y lo muy apegado a lo que dices tú, en el momento en el que todo mundo se empieza a vestir como Kurt Cobain. Ya no, ya Kurt Cobain está industrializado, sí, ¿no? Claro. Yo creo que por eso se suicida el señor, ¿no? Porque ya todos sus valores estaban tergiversados, ¿no? O sea, el señor hacía millones de dólares diciendo que los dólares no valían la pena. Ser rico no valía la pena y haces millones de dólares. Es como Rage Against the Machine, ¿no? O sea, es totalmente, no, el sistema y no sé qué. Dude, no veo que dejes de cobrar tus regalías, ¿no? ¿Dónde vives? O sea, ¿qué comes? ¿Qué compras? Exacto. Igual con el cómic, ¿cómo es esto? Sí, claro, ¿no? O sea, yo creo que fue algo que sucedió en los años 60, 70, que sí era más rebelde, más de contracultura, de, ¿cómo se dice?, de romper los esquemas. Ahí te va esta. ¿Qué onda con el cómic en línea? El cómic en línea, sí, Barón Zemo. Cien. Perdón. Había que vender. Sí. del cómic en línea que no distribuye a través de, no sé, algún canal de Mark Waid como Trillband o algo así. O sea, tú haces un blog y subes un cómic. Eso sería un cómic independiente. Eso es un cómic independiente. Aunque no está impreso. Yo es de papi, sería un cómic independiente. ¿Sí? ¿Sí? No sigues una línea editorial y escribes lo que tú quieres. Uh-huh. ¿Sí? Y puede ser contrario a todo el sistema. Pues sí, es que puedes apoyar el sistema. Pues sí, pero no te lleva ningún canal. No estás en un canal impreso de distribución. Sí, ¿no? Aunque técnicamente tu canal de distribución es Blogspot, por decir, porque ahí lo subes. O Facebook, o no sé. Pero no te están censurando. Y no estás pagando. Ajá, no te están diciendo qué decir. Ajá. Sí, yo creo que esa sería la gran diferencia. Cuando tienes una editorial, tienes una línea editorial. ¿Mm? Sí, tienes que seguirla. Y en este caso es, di lo que tú quieras, ¿no? O sea, a un cómic que son de autor, que no es lo mismo, ¿no? Ser cómic independiente a cómic de autor. Ajá. O sea, a un cómic de autor, pues pasa por un proceso editorial. Sí, o sea, de cierta manera. Digo, a lo mejor si eres un Brian K. Vaughan o un Robert Kirkman, pues tienes menos línea que si apenas es tu primer proyecto con Image, supongo. Claro, pero Peace of West, Walking Dead, siguen una línea. Okay. Lo que la editorial te dice, esto es cómic de autor, que es lo que hace ahora Image, ¿no? Y que en ese momento otra vez, lo que hablábamos en la primera parte, tienes desde Walking Dead, East of West, God is Dead, y tienes Savage Dragon y Spawn, uh-huh, que son todo lo opuesto, ¿no? ¿Y se sigue publicando? ¿Eh? ¿Quién? Image. Sí, Image lo sigue publicando, ¿no? Entonces tienes desde el superhéroe más tradicional, que es el cómic más mainstream que puede haber, hasta el más revolucionario que puede existir, ¿no? Ahora que es Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul, sí. Y Phantom Girl, ¿Ese no, es manga o esta? No, es un cómic de Image. Luego me acuerdo del nombre. Okay. Que son sex criminals. Sí, no. Sí, que son cosas que hace 20 años serían independientes. Y ahora. Y ahorita son mainstream. Tanto así que la licencia la publican en español. Uh-huh. ¿No? Es un buen punto. Uh-huh. Pero es como que estamos muy acostumbrados a que mainstream es Marvel y DC, ¿no, carnal? Es la connotación ya de la palabra, pero bueno, la verdad es que aquí llegamos a consenso. Sí, ya sé. Milagro. ¡Qué milagro! Milagro. Hablando de cómics, se llegó a un consenso. Anoten esta fecha, ¿eh? Sí. No siempre sucede. Excelente, amigos, ¿no? Vas, estuvo padre. Vas, te toca. Interesante sí, reflexión. Sí. Estuvo padre, buena. ¿Eh? Sí. Estuvo buena. A ver si me toca algo. A ver. No sé por qué escribí esto, pero. Alex Ploseida, un cómic de Image, precisamente. Pues, la verdad, yo creo que lo escribimos cuando estaba muy de moda. Sí, sigue estando. No sé si ya se acabó, creo que sigue publicándose. Alex Ploseida es un cómic de lo escribe Jonathan Luna, ¿no? Uno de los hermanos Luna. Es nada más Jonathan Luna, lo dibuja Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, exactamente. La verdad, este cómic lo conocí por mi hermano. Y la verdad me gustó mucho, el primer tomo. Y yo lo conocí por un amigo. Así que pero ve el word of mouth cómo funciona, ¿no? O sea, por recomendación. Aún claro. En estos tiempos de. El rumor es. El Facebook no es más que una chismología completa, tecnologizada. Es el rumor, es Fulanito me dijo. Sí, es el chismógrafo de nuestros. ¿Ya viste días? Lo que dijo Perenganita? Pues sí, ¿no? O sea, es un chismógrafo tecnológicamente avanzado. Oh my god, creo que es como una epifanía eso, ¿no, carnal? Es como de esas veces que uno dice, ay, ya sé cómo acabar Mega Man 2. Oye, sí, es cierto, sí, es un chismógrafo de alta tecnología. Realmente, ¿no? De alta tecnología. Y sí, o sea, ese word of mouth precisamente que creo que es la mejor recomendación, o sea, la mejor forma de publicitar un cómic. Pues así me llegó, o sea, a mi hermano le llegó por un amigo, mi hermano me enseñó este cómic. Y me gustó mucho, el tema básicamente es, podríamos decir que es ciencia ficción, en el sentido de que hay ciencia, hay una tecnología a la cual no podemos acceder hoy, okay, pero que de alguna manera para allá vamos, o lo estamos comparando con tecnología que hoy existe. Tú sabes que hoy existen cosas como Siri, ¿no? del sistema iOS, o Cortana, ¿no? La versión de Microsoft, o por ejemplo, ¿te acuerdas de esa película de muy buena, por cierto, esta película de con Scarlett Johansson y Joaquín, bueno, la voz de Scarlett Johansson, uh-huh, y Joaquín Phoenix, algo muy similar, pero imagínate que Her hubiera sido un robot, o sea, alguien real. Okay. En este mundo, muy similar a, por decirte algo, inteligencia artificial, pues tenemos que la gente puede comprar un robot que le sirva como de compañía. Ajá. O sea, vamos a ponerlo así, es como la muñeca inflable de alta tecnología, si quieres, pues, darle esos usos, ¿no? O sea, claro, claro. El que le quiera dar cada la quien. Programas y la programas para lo que quieras, ¿no? Y tenemos a nuestro protagonista, que es Alex, que pues él, pues realmente no, él acaba de pasar por una ruptura amorosa. Y pues como que no le llama la atención entrar a eso, o sea, se le hace como hasta de losers, ¿no? Así de, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Para qué quiero un acompañante? Y su mamá... Una muñeca, ¿no? Una muñeca inflable. Y su mamá es la que le compra la muñeca. Su abuela le compra la muñeca. Así de, pues, para que no esté solo, mijo. Y bueno, pues, o sea, la saca del empaque literal y pues viene con los settings de agencia, ¿no? Tiene una inteligencia que te empieza a conocer tus gustos, tus aficiones, cómo quiere que le hables. Pero eso sí, se supone que no es real inteligencia artificial, que es una programación muy avanzada, pero que no tiene conciencia de sí misma, porque eso está prohibido. Ese es el punto exactamente, o sea, sí es inteligente porque te puede responder o puede interactuar contigo, pero no tiene conciencia de quién es. Okay. O sea, la conciencia del ser como tal, ajá, que es lo que separaría esa pues esa delgada línea entre un ser vivo y un ser y una máquina, pues no la tiene, porque está prohibido. Y poco a poco lo que vamos viendo con esta historia es que pues él empieza a ver que esto no está bien, o sea, de alguna manera no está bien, o sea, es una compañera de vida que actúa, que hace cosas, y pues él empieza a meterse en las como que en las tripas de, como decir, en el internet así más profundo, ajá, para buscar formas de desbloquearlo, así como buscamos desbloquear para nuestros dispositivos, ¿sí? Para que tenga conciencia. Porque realmente tienes un esclavo. Exactamente. Ajá. Para que no tengas un esclavo, tengas realmente una persona que esté contigo, ¿no? Y hay un gran misterio también ahí, porque por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, o más bien en la vida, hubo un asesinato. Un asesinato de un perpetrado por un robot. Este cómic se llama... Mándeme. El cómic se llama Alex Plus Ada. Ada, okay, o Ada es la robot. Robot. Exactamente. Mira, yo acabo de bajar, de ver la serie. Nadie dijo nada. De la BBC muy maravillosa que se llama Humans. Humans, que son estos robots que sí, igual es un futuro, un futuro cercano, uh-huh, donde ya los robots son tus sirvientes. Sí, o sea, ya están integrados a la vida, ya son los obreros, los que hacen la limpieza, etcétera, tienen forma humana, uh-huh, si quieres los programas para lo que quieras, para que te hagan compañía. Placentera en todos los sentidos, pero resulta que un científico fue más allá. Entonces la conciencia de varios seres queridos los implanta en los cuerpos de los robots. Oh my god. Entonces los robots empiezan a tener recuerdos. Y de hecho ya no se llaman robots, se llaman sintesoides. Sintesoides. Ajá. Porque te pueden generar hasta funciones alternas. Y viene también el gran problema. Como le parlas a Alex con Aida, es mi compañera de vida, porque pasa todo el tiempo conmigo. Bueno, sí, también empieza a haber este amor por el que está conmigo todo el día. Ahora es mi hijo, es mi pareja, le pongo el nombre del niño que se me murió hace 20 años y ahora resulta que es mi hijo, o como estaría mi hijo ahorita, ¿no? Entonces empieza toda esta situación de volver consciente a un ser que no lo tiene, o posee, tener figura humana, uh-huh, es una máquina. Hijo. O sea, empiezan las cuestiones filosóficas, ¿no? ¿Sí? Y el otro extremo, de lo que me recuerdo ahorita, lo que estás hablando de este cómic, que me gusta mucho, pero es un tono de comedia, que es Chobits. Nunca lo he leído, Chobits. Chobits, es de Clamp, ¿no? Este anime manga de esta de Chi, que es esta robot pensada precisamente para dar ese tipo de compañía, que está descompuesta. Y que como está descompuesta, a la hora que la empiezas a arreglar, pues resulta que es sumamente agradable, ¿no? No solo como compañía sexual, sino también como compañera. Wow, ese nunca lo he leído. Es en tono de comedia, ajá, o sea, es divertida, exagerada, etcétera, pero Chi, esa es su función. Como que hay mucha fascinación por ese tema o ese y, bueno, está Hair, está Blade Runner. Blade Runner, que también sueñan con sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sí, sí, cierto. Que es el libro de Philip K. Dick, ¿no? De Philip K. Dick. Mira, qué fascinación hay con ese tema. Increíble, la verdad. ¿No? ¿Nos echamos una última vuelta? Para cerrar el programa. La tercera, ¿no? Sí. A ver, carnal, ¿qué dice la bolsita del mandado del Cid? Esperemos que sea algo... Mira, agarré uno de los tuyos. ¿Cómo sabes que es mío? Porque es otro papel que yo no recuerdo. Y luego la letra. Sí. Todd McFarlane. Yo lo puedes hablar de Todd McFarlane, que no se haya hablado de Todd McFarlane. Yo lo conocí en vivo. Ah, claro. Sí, mi hermano y yo lo fuimos a ver. Fue por eso que nos fuimos a meter a la MESIF 97 o 96. Sí, 97. Sí. Por eso nos fuimos a meter a la Jija MESIF para conocer a Todd McFarlane. ¿Les gustaba Spawn? Sí. Uy, no sabes, güey. Y es padre, ¿no? Bueno, pero digamos que ¿qué edad tenían? No, digo mi edad, pero yo estaba muy chavillo. Yo sí estaba, ya no era tan adolescente, ya estaba un poquito más grande. Ok. Pero yo ya estaba todavía chavillo, sí, ese sí, pero pues imagínate, ¿no? Que me dijera, no, oye, va a venir el que hace esos cómics que te gustan, ¿no? Pues... Y me acuerdo que en esa ocasión, en esa MESIF, que fue en el World Trade Center, por cierto. Ajá. Uh-huh. Creo que nos fuimos como a las 5 de la mañana a la casa de mis padres, algo así, para ir a la fila. Cuando llegamos al World Trade Center, ya había fila. Ya había fila. Había unas 100 personas más o menos delante de nosotros. Y nosotros dijimos, me acuerdo mucho del comentario de, no manches, qué suerte tenemos que no hay tanta fila. Porque después nos entramos y así lo supusimos, que la fila le iba a dar un par de vueltas a la manzana, y así fue. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo a veces pasa también actualmente, ¿no? Pero bueno, es cíclico todo esto. Y pues mira, Todd McFarlane, no me acuerdo bien cómo empezó. Yo me acuerdo de él por Spider-Man, pero estaba desde antes en Coyote, me parece, en DC Comics, ¿no? En Epic. Y también después en Infinity Inc, ¿no? Creo, sí, de DC. De DC. Por ahí hizo algo con Batman en año 2, que entró como reemplazo de Alan Davis. De Alan Davis, y pues más o menos ahí su arte. Pero donde bien lo se hizo famoso, el señor, y no lo niega, no lo niega, es en Spider-Man. Spider-Man es el bueno. Cuando se hizo muy famoso, y cuando dijeron... Y mira, tenían cierta razón, él fue de los creadores de Image. Él junto con Jim Lee, Wills Portacio, Rob Liefeld, Jim Valentino... Eric Larsen, y ellos se cansaron de cómo los trataban en Marvel, hicieron su propia compañía de cómics. Hay que decirlo, la verdad es que tenían razón. Sí. O sea, porque en ese entonces Marvel no daba los derechos de como trabajador que tenía un dibujante, un escritor, la verdad eran muy malos. Seguían bajo el viejo deal de Jack Kirby, ¿no? De que era el artista por encargo. Como eso a estos chavos pues no les gustaba. Y es que la verdad es pues se me hizo muy normal que dijeran, no, pues ¿cómo voy a vivir así? Decidieron lanzar su propia compañía. Que sí fueron medio cretinos y que tras como dos números en Image de sus propios cómics después empezaron a decaer en calidad y en regularidad, mala onda. Sí, obviamente, por supuesto. Y empezaron también a hacer prácticas pues nada bonitas, ¿no? Sus portadas variantes, por ejemplo. Todd McFarlane se empezó a dejar como que, ah, sí, ahí tengo mi cómic de Spawn, pero él se dedicó a hacer su línea de juguetes, tarjetas deportivas. Él es muy fan del hockey, creo, ¿no? Del hockey, del béisbol. Y sí, ok, esa parte ya no está tan padre. Pero creo que lo que hizo él, o sea, y aquí voy a hablar bien de él, creo que ese primer impulso de decir, no estoy conforme con lo que me está dando Marvel Comics, y si me voy a DC va a ser igual. Creo que eso es muy importante para cómo se desarrolló 20 años después, es así, la industria. En su momento les fue muy bien, o sea, un cómic de Image, un número uno, vendía el millón de copias fácil, o sea, fácil. Ya después vimos que era una burbuja mala onda y pues pasó lo que pasó. Y en su momento muchos, yo incluido, la verdad es que cuando se dio ese enorme declive en los cómics, porque los cómics se vendían a las tiendas. Pero de las tiendas ya no asaltaban al lector. Y es donde, ahí donde decimos que se hace una burbuja, que era un crecimiento artificial. Yo sí era de los que decían, ah, fue por esos sujetos malvivientes, ¿no? Sí, supongo, pero no exactamente. O sea, no exactamente lo propiciaron ellos. Fue el mercado. Y tengo que, y hay que reconocer que lo que hicieron al día de hoy tiene un impacto bastante positivo. De decir, bueno, y obviamente con, no se puede comparar a que alguien haga lo mismo hoy en día, porque hoy se tienen otras herramientas para hacerlo, mucho, un acceso al público mucho más sencillo. Pero está el internet fácilmente, ¿no? Pero cuando esos medios no existían, la verdad es que el haberlo hecho creo que derivó en cosas bastante buenas. Yéndonos por la tangente, porque sí, directamente nada bonito, ¿no? Y pues sí, mi hermano y yo lo fuimos a su conferencia en vivo, bastante agradable el sujeto, ¿eh? O sea, era todo un showman. Para el público, o sea, digamos que del público para... Yo lo di. Para este... Del público para allá, ¿no? Ya di tabla. Pero jamás crucé palabra con él, eso sí puedo decir. ¿No pudimos? No, había una fila espantosa. Y habíamos pasado por muchas filas, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está eso más o menos agradable. Me agradó. A lo mejor era mi hero worshipping. Déjame gustar. Mi chavo. Sí, no, yo te dejo. No hay problema. Este, pues sí, ya sabemos que después se le deschavetó un poco y empezó a comprar derechos de cosas que no le pertenecían. Miracle Man, y se le puso loco a Neil Gaiman. Hizo lo que él criticaba. Exactamente. Sí, o sea, terminó haciendo lo que hace una empresa. ¿Qué suele suceder, no? Tienes sí. Poder. Sí, o sea, o te mueres siendo héroe o vives suficiente para ser el villano. Te quedas siendo Eddie Glassen haciendo Savage Dragon. Exacto. Yo lo conocí en San Diego. Bueno, su trabajo sí lo conocí primero en Año 2. Uh-huh. Luego en El Hombre Araña. Porque sí, esos cómics ya llegaban aquí en Sanborns. Me tocó el nacimiento de Image en la primera convención a la que fuimos, Carlos Tron y yo, en el 92. Y me tocó entrar a la primera conferencia que daban los siete. ¿No? Los siete creadores. La primera conferencia de Image. Y lo odié. Su protagonismo, su sangronería, su... ¿A poco? Su ego completo de no dejar hablar a nadie, de gritar, de creerse guapísimo. Todo así fue de... A los 10 minutos... Ajá. A los 10 minutos dije, mucho gusto, vete mucho al... Ya me voy. Sí seguí comprando Spawn, compré Spawn hasta el número 10, 12, cuando sale Ángela, salió. Ajá. Terminando lo de Neil Gaiman, dije, no tengo por qué seguir leyendo este cómic, no tiene nada para mí. ¿Qué le valoro a él y a los otros 6 de Image? Uno, que le dieron los derechos de autor al creador. Uh-huh. Pero tiene que ser fuera de... Si tú le trabajas a una empresa, pues la empresa tiene derecho a quedarse con ese trabajo. Si no estás de acuerdo, pues haz tu propio trabajo, que es la gran fuerza que tiene Image. En uh-huh. Image tienes a los mismos Grant Morrison, al mismo Mark Waid, a todos estos que te trabajan haciendo historias de Batman y de Superman o del Hombre Araña. Pues haciendo su propio cómic para ellos mismos. Con sus derechos. Con sus derechos y ganándose su lanita, ¿no? Eso está bien. O sea, sí, la verdad, el señor McFarlane hizo eso muy bien. Dos, saliéndose del medio, haciendo sus figuras, hizo algo también muy bueno. Atraer un público que no compra cómics. A mí me ha tocado que las figuras de Spawn se venden muy bien y la gente jamás ha leído un cómic de Spawn. Pero impacta la figura. Pero la figura está tan bien hecha que lo compra. Y en ese momento pues le da pie a Cotobuquilla y a 20.000 otras empresas de hacer figuras bonitas de superhéroes. Yuppies, gracias. Se los agradecemos profundamente. Ajá. Al negocio, y las colecciones también se ven de bonitas con esas figuras, ¿no? Entonces creo que el señor ahí hizo algo muy bien. Pero como persona sí yo no lo toleraba. No lo toleré. Cuando vino a México, sí, el señor Humberto Ramos me dijo, vamos a cenar con él. Le dije, muchas gracias, vete a cenar con él. Yo no voy. Órale. Me cae muy gordo. Qué buena anécdota, ¿no? También. Me cayó muy mal, no voy a estar con él. Me cae mal. Wow. Fíjate. O sea, desprecié al señor Todd McFarlane, sí. No, sí, no, y te entiendo, o sea, si la, ahora sí que la primera impresión es la que nunca se me... Sí, no, nunca se me quitó. Y esa primera impresión para ti nunca fue buena. Creo que ahora ya se le quitó, pero yo le no... Le ha bajado mucho, pero... Yo creo que los años lo han... Ya, lo que pasa es que ahorita, pues, yo creo que el señor sí dice, voy a una convención, y dice el señor Jim Lee, voy a la convención, el que organiza, dice, pues, le pago al señor Jim Lee. Sí, sí. De hecho. Yo me llevo al señor Jim Lee, ¿por qué? Porque jala más. Jala más, sí. Y es una gran figura ahorita en el medio. Y estéticamente creo que... Jala más. Jala más, la verdad. Es mejor, sí. Sí. Siguió dibujando y dibujó mejor. ¿Mm? McFarlane, de repente, la otra vez estaba leyendo unos cómics de John Byrne. ¿Viejitos? Pues le debe mucho a John Byrne. Claro. Cañón, pero muchísimo, ¿eh? Si tú ves los Infinity Inc., yo creo que él imitaba mucho a Jerry Orway. Ajá, sí. Es un dibujo clásico muy, muy obvio, muy en sus principios. Muy correcto, ¿no? Muy correcto, sí, sí, sí. Ajá. Y luego se fue con Alan Davis, ¿no? Uh-huh. A tratar de hacer esta figura semicómica, semi-toon, uh-huh, semi-realista, que es Alan Davis. Sí. Y al final la agarró teniendo su propio... estilo, que no recuerdo quién es el editor en ese momento, el Hombre Araña. Pero Jim Sally Krupp. Pues que le dé las gracias porque lo dejó hacer y deshacer como él quería. Pues más bien alguna vez él decía que Jim Sally Krupp le dijo, ¿y estos ojotes qué? ¿Y estas telarañotas qué? No, no, no, el personaje tiene los ojos más chiquitos, o sea, hazlo tipo John Romita. Ajá. Ese es el canon. Y lo que hizo Todd McFarlane fue lo contrario. Le hizo los ojos más grandes y las telarañas más enredadas. Pero se lo publicaron. Se lo publicaron. O sea, algo le hizo al señor, sí, Sally Krupp, que le hizo manita, no, de, ¿no?, puerco, y pues yo creo que al público pedía más. Uh-huh. Sí, la verdad. Y a veces son bonitos, o sea, no voy a negarlo. O sea, bueno, pero con David Michelinie estaban padres los cómics. Estaban padres, sí. Cuando es el solito con el de Tormento, ¿te acuerdas, carnal? De hecho, yo le critico mucho a McFarlane es que hubo un panel, no me acuerdo, convención, me parece que en una Comic Con, que él participó, y el panel se llamaba algo así de si los dibujantes realmente necesitan un guionista. Y él decía, le llevaste no. Tormen y le dijiste que sí. Yo era un niño, yo qué sabía de eso, sabía de ese panel. Ajá. Ya me enteré, probablemente es algo que yo me enteré hace un par de años, ¿no? Pero él participó y él era como que... Creo que los únicos que participaban eran los que decían que no, o sea, que no necesitaban guionistas. Pues así estaban sus cómics, ¿eh? Corte A pidiéndole a Dave Sim, Frank Miller, Neil Gaiman y Alan Moore que le escribieran un cómic, ¿no? Sí, y que se lo escribieron mal, pero yo creo que él no se dio cuenta. Pero oye, pues ya tenías un nombre de un escritor en tus cómics, ¿no? Yo sí sería de la idea que todos necesitan un guionista. O que sepan escribir. Claro. Que les den clases de escritura, ¿no? O sea, que los vuelvan guionistas. Sí, sí, sí, creo que sí es necesario, ¿no? O sea, tener esa formación, sí, pero bueno. Pues muy bien. ¿Qué sigue? ¿Sí? Ay, me toca. Mi estimado Gus. Dios mío, ya ni he dejado hablar a Raúl este programa, ya me dio pena. Sí. ¿Por qué? Es su programa, ver, no es mío. Dice... Cómic noventero favorito. ¿Sí es noventero favorito? Dios mío. Cómic de los 90, sí, claro que sí. Kurt Busiek, Castro City. Salió en los 90, sí, cierto. Kurt Busiek, Castro City. Es una chulada de cómics. Yo creo que más que Kingdom Come, más que Marvels, el señor Kurt Busiek hizo una maravilla de cómic que sigue hasta ahorita. Uh-huh. En miniseries, en idea de que no hay un personaje central, sino la misma ciudad es la que te da el parámetro para hacer todas estas historias. ¿Cuáles me gustan? La primera, El sueño del samaritano. Ajá. A Dream of Flying, ¿no? A Dream of Flying, que se me hace preciosísima. La de la niña que se escapa, de la de First Family, que es la, sí, Franklin Richards, que se me hace también deliciosa. Son tan famosos que no me quieren. También la de... Y la del hombre de acero, la de Steel. Sí. La de el ladronzuelo, que su cuerpo es de acero, que se convierte en un detective privado de tercera, ¿no? Esa serie, esa saga de tres números, se me hace genial. Es que el señor Kurt Busiek ahí hizo maravillas. ¿Te acuerdas de esa historia cuando es la cita arreglada entre, digamos, Superman y Wonder Woman. Sí, y claro. No hay una y se muestra no porque no pueden salir. No pueden, sea, ajá. ¿No? Y te demuestra por qué Wonder Woman no puede ser la novia de Superman, ¿no? Ajá. Que ahora es imposible esto que hace DC, que no me gusta. Uh-huh. En absoluto. Superman, pero sí. Wonder Woman, se llama el título. ¿Sí? Ajá, el título. No. No hay mejor novia de Superman que Lois Lane. Y hay muchas razones, ¿eh? Batman. Okay. O Batman. Sí, claro. Sí. Batman Love Superman, ¿no? Sí, de Apollo y Midnighter. Sí, claro, ajá, claro. Sí, Apollo y Midnighter también. ¿Sí? Claro. Yo creo que sí. Yo creo que el noventero. Sí, también está Authority, está Planetary, que sí me gustan un chorro, me gustan muchísimo. Está Kingdom Come, está Marvels. Yo no sé quién dijo que era la época oscura del cómic. Es la época del cromo. Del cromo, pero también es. Hay historias muy buenas de los cómics de Image. Nadie pela a Wetworks. Y Wetworks era muy bueno. ¿En serio era muy bueno? ¿Eh? ¿Te cae que era muy bueno? Era muy bueno. Pues el primer número. Pero después se va agarrando la idea de este complot entre soldados contra vampiros. Que es muy, muy buena. Es la mejor. Bueno, lo que duró. Valiant. Ah. Es el Valiant que sale ahorita, y no solo Valiant, los cómics de Acclaim. Fíjate que a mí los de Acclaim no me encantaban. A mí sí, o sea, Troublemaker se me hace muy bueno. Ah, bueno, pero ya dentro de. Okay, pero no de. Pero no las versiones nuevas de EXO, por ejemplo. EXO no, Manowar de EXO Acclaim, no, me pero encantó. Magnus sí. Magnus Robot Fighter. Magnus Robot Fighter es bueno. Uh-huh. Ninjak es bastante bueno. Este transforma a Hombrecito Araña, sí. Que parece dibujito de videojuego. A mí sí me agradó bastante. Sí. Y de Acclaim, esta maravilla. Las tres chavas, Trinity Warrior. Uh-huh, uh-huh. Las tres chavas de Maguire. De Kevin Maguire. Sí, que es una comedia deliciosa, genial, burlándose del género de superhéroes. Y que es Oh My God es en superhéroes. De hecho es Oh My God es, sí, en superhéroes. Trinity, pero fíjate, todos Trinity los que estás mencionando Angels tienen algo en común. No son lo principal que se vendía de Marvel o DC. Bueno, no es lo que más se vendía de Image. No. O sea, no eran los rompeventas. No, pero bueno, quieres rompeventas, tienes Marvel vs DC, tienes Amalgam, que no es buena. No, no es buena. Amalgam no es buena. Amazon es bueno. Bueno, no, es bonito. ¿Cómo no? Sí, Amazon. Super Patriot es bonito. Amazon entrega muy rápido. Ah, no, no es Amazon, ¿verdad? No es Amazon. Okay. No, no. Los rompeventas, pues estarían solamente la era de Apocalypse. Y no son. Que no es una maravilla. Pondría otro cómic muy bueno que es Superman for All Seasons. ¿A poco fue en los 90 Superman for All Claro. Seasons? Sí. Dark Halloween, Dark Big, Long Halloween. Long, sí. Halloween, sí. Y Dark Victory de Tim Sale. Que también se me hacen maravillosos. Fíjate cómo me encanta. Long Halloween y Dark Victory de Tim Sale. De Tim Sale. O sea, sí, no, claro. No de Jeff Love. No, de Tim Sale. Sale. O sea, es que encargo. Los levantan. Sí. Jeff Love, cuando se junta con Tim Sale, hace maravillas. Solito Jeff Love, bueno. Jeff Love lo olvidas después, pero cuando hace. Igual es Superman for All Seasons también. Es Superman for All Seasons, Daredevil Yellow. Para que digas más para acá. Sí. Ajá, son más para acá. Captain America White, que está saliendo. Todos sus colores ya son 2000s, pero Superman for All Seasons es 90s. Sí, ok. Yo no me acuerdo, creí que era más para acá. Es que siento, sí, que los 90s fueron ayer. Finales 90s. ¿Quién más está bonito? Dark Victory, Long Halloween. De títulos, como dices, mainstream, ¿no? Uh-huh. Lo que quieres. Estoy tratando de agarrar de Marvel algo que valga la pena. Que sean Marvels, miniseries. Onslaught, ¿no? Onslaught, ya dijimos, bien, de hecho, pero... ¿a poco les vendieron como pan caliente? Sí. Se vendieron. La saga del clon vendía. La saga del clon y Maximum Carnage fueron hiper hitazos. No fueron buenos en ningún aspecto. No. Para nada. Sí, pero como es, tú creo que había más valor en ese cómic que era fuera quizá de las dos grandes. Ajá. ¿No? O sea, sí, Astro City, que son Image, sí. Wildstorm, ¿sí? Homage, ¿sí? Los que tenían la Acclaim, Broadway Comics, lo que hizo después este Jim Shooter, también eran muy buenos. Lástima que duraron 4 números. Pues no había capital, sorry. No pudo hacer lo que había hecho en Valiant. Sí, no. No lo logró. Ya no le alcanzó. Ya no le alcanzó. Pero sí eran cómics que valían mucho la pena. 90s. Mira, 90s. Dedicado a Samuel, ese segmento dedicado a Samuel, que desde cuando quiere que hagamos un programa sobre los 90s, algún día lo haremos, algún día lo haremos. Ahí me invitan, sí, ahí claro, me invitan, sí, por sí, favor. Sí, sí, definitivo. Si hago noventero, sí. Samuel, un saludo. Y el último tema por ahorita es, no tiene nada, no, no es cierto. Original Sin, ¿de qué va? Tú escribiste esto, ¿verdad? A la fecha no sé de qué se trata, ¿eh? Por eso lo escribiste, si alguien se lo explica. Original Sin, es que ha habido varios, pero si nos vamos a la más reciente, que es Original Sin de Marvel, pues sí, o sea, se acaba de... Mira, ¿de qué trata? Acaba de terminar, no me acuerdo. No, no es cierto, no. Es que no fue tan buena, pero bueno, a grandes rasgos. No fue tan buena, implica que fue buena. Pues buenona, pasable. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que estamos tan saturados de eventos que dices, a ver, espérate, ¿en este qué pasaba que dejó algo bueno, ¿no? Pero mira, haciendo memoria, Original Sin, ¿de qué trató? Básicamente de destapar la cloaca de lo que a muchos superhéroes no les convenía que se supiera, o que no se acordaban, o que estaba oculto en su pasado, y que al revelarlo pues les iba a crear un cambio, ¿no? Y creo que la gran ventaja de Original Sin, o su gran, ¿cómo decirlo? Valor. Tu gran valor es que sí pasó algo. Sí pasaron cosas que a la fecha, aún ahorita terminando lo de Secret Wars, siguen vigentes. Ya no tenemos Watcher. Okay. Ya no tenemos Watcher. Esa es una. Toda la historia comienza con un whodunit. Alguien asesinó al Watcher. Y no sabemos, no se sabía quién es. Y de repente, lo peor es que está el cadáver del Watcher y no tiene ojos. Alguien se llevó los ojos del Watcher. Y el problema con esos ojos es que son ojos mágicos, realmente. O sea, ese ojo permite que todo lo que el Watcher ha visto, el que lo posea y que pueda manejar ese poder, pueda ver lo que el Watcher vio. Y entonces ahí, al liberar ese poder, los héroes están peleando contra un villano que tiene cabeza de ojo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un ojote, literal es un ojón. Y están peleando contra él y desata el poder del Watcher. Y todos los superhéroes que estaban ahí peleando empezaron a recordar cosas, o a saber cosas de su pasado. Otro punto importante ahí es que conocemos a Nick Fury, al verdadero Nick Fury. Porque siempre ha habido muchos live model decoys. Ese es su gran chiste de Nick Fury, ¿no? Nunca se muere porque siempre ahí está su androide, ¿no? Su live model decoy que toma su lugar. Pues encontramos al verdadero Nick Fury, que no hemos visto según esto en mucho tiempo, y es un hombre ya viejo, que él prácticamente toma el lugar de Watcher ya al final de la saga. Si Nick Fury te existiera y hubiera realmente participado en la Segunda Guerra Mundial a sus 20-tantos, 28 años, no, pues tendría 88 años. O sea, estaría... No más, 98 años. Estaría tirándole, ¿no?, a 100 años. O sea ya llovió. Y bueno, ahí lo veíamos, quizá no tan grande, quizá como de unos 60, 65 años, es más o menos la edad que te manejaban. Y básicamente él, al final de la historia, él se queda como el nuevo Watcher. Se queda como el custodio de toda esa información y de todos esos secretos que no deben saberse. Y en un momento, para defenderse del ataque de los héroes, porque pues, saben que él fue el responsable al final del día. Perdón por el spoiler, pero... ¿Él fue? Ajá. Para defenderse de uno de los ataques de los héroes, específicamente de Thor, le susurra algo al oído, que hasta hoy no sé qué es. No se ha publicado aquí en México todavía esa historia. Pero eso que le susurra al oído lo saca de balance, literalmente lo derrumba, y en ese momento ya no es digno. Ya no es digno de Mjolnir. Ya no puede levantar el martillo. Ah, y entonces este es el momento en donde empieza el nuevo Thor. Sí. Que está Jane Foster. Thor. Sí. Ah. Que ya no es secreto para nadie, ya se publicó en México, ya se sabe que es Jane Foster, efectivamente. Ahí es donde empieza esa historia. Mientras todo eso ocurría, en el título de Thor que estaba escribiendo Jason Aaron con arte de Seth Rivik, estaba ocurriendo una historia entre el futuro Thor, el rey Thor, el Thor Avenger y el Thor del pasado. Al final de esa historia, el rey Thor tiene 3 hijas, ya en el futuro. Y en ese, y esas 3 hijas están como que leyendo un libro donde se cuentan historias de su padre. Y encuentran una donde ven una Thor mujer. Y el Thor, el rey Thor, les arranca el libro, se lo quita y decide: jamás vuelvan a mencionar a esa mujer en mi presencia. ¿Qué onda? O sea, ahí no sabíamos qué estaba pasando. Cuando termina la serie de Original Sin, vemos que Thor ya no es digno y que alguien levanta el martillo en la luna. Y ese alguien resulta que es Jane Foster. Entonces, esa es una repercusión que sí nos dejó Original Sin, y que a la fecha la historia de Jane Foster como Thor continúa en la historia de Marvel. Aún después de Secret Wars. Otra es que en los tie-ins de Original Sin hubo unos buenos, unos más o menos decentes. Hubo quien trató de agarrar el evento y hacer algo interesante. Mark Waid lo intentó con Daredevil. Hizo un número en el cual se revelaba que es la sabes que la figura paterna para Daredevil es, o sea, lo tienen altísima estima a Jack Watling Murdock, ¿no? Uh-huh. Y hace una historia en la cual aparentemente no era tan buena gente, y no era tan buena gente con su mamá. Entonces eso es un shock para Matt, porque es de, pues, ¿qué está pasando? O sea, mi papá era mi héroe, era mi ídolo, y saber que maltrataba a mi mamá, pues estaba cañón. No aprovecha mucho eso Mark Waid desde mi punto de vista, le da un cierre muy rápido y más o menos regresa las cosas como estaban, de alguna manera. No quiero decirles mucho ahí, pero más o menos lo intentó hacer. Dan Slott, por otro lado, aprovecha de esa historia y crea un personaje nuevo, que es Silk. Lo que Dan Slott propone es que de repente Peter recuerda que cuando fue picado por la araña brincó y picó a alguien más. Y que picó a Cindy Moon, que es quien se convertiría en Silk. Entonces, de alguna manera, sí hubo repercusiones a partir de esa historia. La historia es entretenidona. Tiene bonitos dibujos. Me parece que es Jerome Peña. No, paso el de la basura. Que Jerome Peña, que hizo un muy buen dibujo ahí. Pero quizá vale más por lo que dejó que por la historia en sí misma, desde mi punto de vista. O dejar a Silk, ¿no? Por dejar a Silk y la nueva Thor, ¿no? Puede no ser. Sé si tú lo leíste. No la leí, no me llamó mucho la atención. Lo que más me gustó del último número de Original Sin es que cuando sale el verdadero Nick Fury, todas sus apariciones, son homenajes a los dibujos de Jim Steranko. Exacto. Sí. Digo, demasiado de referencia muy cultista, pero es la verdad, su traje de astronauta es el de Jim Steranko de hace las 50 poses. Años. Las poses de hace 50 años. Y es lo que más me llamó la atención. Realmente se me hace una historia muy intrascendente, muy mal llevada. Yo siento que el problema de los grandes eventos es que no tienes un guionista, sino que lo maneja el editor. Sí. Y tienes... Tienes alguien muchos, que le pone letras, pero... Pues, sí, tienes muchos tonos. Sí. Y acaba siendo como este cadáver exquisito. Entonces tiene partes bonitas, partes mal hechas, partes hechas por encargo. No saben bien. Exacto. Es el gran problema de Secret Wars, ¿no? O de Spider-Verse. Que Secret Wars ahorita está vendiendo lo que quieras. Y la serie en sí, la miniserie, pues está bien. ¿No? Está bien. Pero ¿sabes qué es lo bonito de Secret Wars? Que los tie-ins no se interconectan. O sea, puedes ver cada tie-in solito, o sea, sus 4 números o 5 números. Y es un muy bonito What If. Sí, por eso, porque tienes unas cosas muy bonitas, tienes miniseries muy buenas como Infinity Gauntlet. Está muy buena. La de Civil War me está gustando. O era de Ultron Marvel Zombies. Está buenísima. Age of Ultron contra Marvel Zombies, ¿quién lo diría? Y se agarra dos basuras de series y las hay. Sí, la verdad. Las dos series son una basura y las convierten en algo muy bueno para James Robinson. O sea, es un señor que tiene toda la escuela para poder hacer eso, ¿no? Sí, o tienes, no sé, como Spider-Verse se cae, o sea, es una de las más malas de las miniseries que el escritor no sabe ni para qué diablos lo está haciendo. Sí, bueno, no. Para ganarse lana, y nada más. O sea, Spider-Verse, la serie de Dan Slott, estuvo buena, divertido. Sí, está divertido. Pero el tie-in de Spider-Verse, no, de Secret Wars, pues no. O la de Scotty Young de Little Marvel, que dices, bonitos dibujos. Sí, bonitos dibujos, pero está asqueroso. Sí, los dibujos están bonitos, pero la historia es... Esto es una porquería, hasta para un niño. Y aparte tiene tanto comentario editorial esa serie. Sí, claro. O sea, porque hay un momento en ese, de Scotty Young, de Little Marvel contra Whatever, Whatever, porque es un titulote, que llegan unos gemelos a una villita que es Marvel, ¿no? O sea, algo así. Sí, es Marvel. Y están... Está el Capitán América de bebé de chiquito y Scott Summers de chiquito. Y es de gemelos, los queremos. Se los dos quieren sus gemelos. Secret Wars, Giant Size, Little Marvel, Avengers versus X-Men. Salud, así como así lo dijo Burgess. Pero fíjate, el comentario dice: llegan los dos gemelos. Y el Capitán América, Marvel, quiere sus gemelos. Y por acá está el Cyclops, Fox, quiere sus gemelos, ¿no? Ajá. O sea, hay como que más bien comentarios chistosillos ahí. Sí, pero pues pero realmente me quedo con las portadas del señor Young o con su Mago de Oz. Pero, y su Rocket Raccoon está bueno, ¿eh? Sí, está el Rocket Raccoon sí está padre. Está divertido. Sí. Pero fuera de ahí, no, gracias. No, es eso, los tie-ins están de dulce chile y de manteca. Sí, hay de todo, para el que quiera. Y el de la serie principal, pues ya ni me acuerdo, pero pues cuando hay serie principal. Cada que sale la serie principal, a mí lo que me agrada, lo que me gustó es que es esta historia de romance tan grande que le tiene Doom a Sue. Sí, eso sí. Y que hace que Sue se enamore de él. Aunque esté y no se puede arreglar la cara. Ajá, y no se por puede. Alguna razón es un dios, pero no se puede arreglar la cara. Eso se me hace lo más interesante de la serie, que es un Doom sufrido. Que ahora, como Dios, sufre más que siendo villano. O sea, logró su cometido. Y es, ajá. Eso me hace lo único agradable. Pero fíjate, como lo está publicando acá Televisa, y no es su culpa, o sea, porque pues así es la cosa. Cada que sale un número nuevo de la serie principal, digo, creo que tengo que releer lo otro porque no me acordaba. Eso es un problema de la serie, ¿no? De la naturaleza misma. No se hace. Que te impacte, no te esté impactando. Sí, no. Pero esa es la bronca desde Original Sin, de House of M. Axis, House of M. O sea, ya hay muchas que pasan. Son tantas. Es lo que te digo, son tantas que. No tiene caso, ¿no? ¿Cómo se llama? Fear Itself, ¿te acuerdas? O Secret Invasion. Fear Itself no me acuerdo. Secret Invasion, alguien se murió. Y Fear Itself había una víbora. ¿Cuál otro había? Sencillo. No. Alguien se murió también, ¿no? Bueno, en sí sí me acuerdo, ahí se murió Sentry, eso sí me gustó. Sí, claro, sí, ajá. Eso fue lo mejorcito, ¿no? Y en Secret Invasion trajeron a Mockingbird de vuelta, ¿no? Ah, sí, también. Ya no me acordaba. Es que a mí Mockingbird sí me caía bien. Pero cuando se murió Wasp. Ah, ¿se murió? O sea, ajá, sí. La verdad, sí. Y luego la. ¿A quién trajeron de vuelta? A Mockingbird, la esposa de Hawkeye. ¿Estaba perdida? Sí, bueno, estaba yo no sabía, o sea, me voy enterando. Estaba muerta literalmente, okay. Y resulta que la que se murió fue el Skrull, que la había suplantado. Ay, okay. En serio, yo no me acuerdo de esa parte. Y no me acuerdo que estuviera perdida. O sea. Y otra vez eso es ochentera, entonces qué horror. Sí. Ni siquiera es noventero, qué horror. Oye, Hawkeye 80's. Estuvo casado, ¿eh? Sí. Aunque no lo crean, estuvo casado con Mockingbird. Que bueno, su primera aparición de Mockingbird. Creo que tengo un hardcover donde sale por primera vez. Pues la verdad, Hawkeye era de lo más patético ahí, pero bueno. Era la miniserie de Hawkeye, la de cuatro números. Ajá, era medio patético, la verdad, pobrecito. O sea, le echaba ganas, pero de verdad le querían. O sea, sí, era la época en que querían. No, ¿qué no entiendes? Que me caes mal y no te sale nada bien. O sea, el problema de Hawkeye. Es que es una mala copia de Green Arrow. Es arrow morado. Uh-huh. Y en ese momento tienes a un Green Arrow de Mike Grell. Longbow Hunters, sí. Tienes toda la serie, la serie normal, que tiene, otra vez, tiene muchas perlas del pantano. O sea, tiene muchas historias muy buenas. Porque sí, Green Arrow es la conciencia de DC. Sí. Es el que le pone la conciencia a los héroes. Entonces le tocan los temas más álgidos, más ludos, ¿no? Y tenía su romance con esta Black Canary. Entonces tenía que tener su Black Canary a... Ah, claro. Entonces, sí, su Mockingbird. No sé, ¿por qué no? Pero es que hasta el nombre es ofensivo, porque un mockingbird es un pajarito que imita el sonido de otros pájaros. Ajá. O sea, es la copia. O sea, hasta el nombre original es ofensivo. No manchen. Ajá. Sí, sí. Por claro. cierto, sale en Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Sí, sí, sí. De hecho. Y Hawkeye no, porque pues ni modo, que no le pueden pagar a Jeremy Renner para que salga, ¿no? Entonces, sí, claro. Pequeño. Aparte, imagínate tener a Hawkeye en una serie de televisión y en la otra la tienes a Arrow, pues okay, como no creo que hubiera jalado, ¿no? Dice, no, hubieran dicho, el público sí hubiera dicho, ah, esta es la copia. Y sí, sí es la copia. Hawkeye empieza a tener relevancia cuando lo hacen jefe, bueno, de Avengers West Coast, pero un ratito, uh-huh. Pero realmente empieza a tener bien personalidad cuando lo hacen líder de los Thunderbolts. Esa etapa es buenísima. Ahí es ya sí. tiene toda una personalidad construida, construida, mucho mejor establecida. Y en la serie de ahorita de Fraction, que ya acabó, por cierto, ah, es otro rollo. Bueno, el de Fraction y el de David Aja. Ajá, sí. Oh, esa es una delicia de cómic que no sé por qué lo está editando Televisa. ¿Por qué no vende lo que vende Secret Wars? O sea, es el cómic, es el mejor cómic que se está publicando ahorita en México de los sí. licenciados. Lástima que sí le he encontrado dos o tres textos de traducción, pero bueno. Eso pero no importa. El número 11. Que eso, la, eso ya es normal. El número 11. ¿El de Pizza Dog? Ajá, qué bárbaro. Eso es genial. Creo que es que, para los que no lo hayan leído, bueno, sí se lee un poquito. Es toda una historia acerca del. Desde el punto de vista de un perro. Y está muy bien contada. Me voy con este Understanding Comics, con Scott McCloud. Claro. Está perfectamente bien escrito y se leen las imágenes. Sí. Todos los símbolos se leen. Es un cómic que se lee deliciosamente. Hay dos, tres palabras que sí se leen. Claro. Que son las que un perro entiende. Ajá. Bien. Corre, salte, o sea, palabras cortitas que un perro puede tener, o su nombre, ¿no? Sí. Es una chulada de cómics. Ese cómic es una chulada. Sí. Y toda la serie, toda esa serie es el mejor cómic que se está publicando en México. ¿Y cómo dices tú, no vende lo que Secret Wars? No vende, ni siquiera lo pelan, ni siquiera saben que existe. Pobre Hawkeye, ¿ves? Hawkeye. Pobrecito. ¿Ves? Hasta la fecha le siguen diciendo que no tiene que me caiga. Esto ya se volvió muy metatextual, de veras. Ajá, sí, claro. Mala onda. Pobre Hawkeye. Pero bueno, pues. Pobre Hawkeye. Así, Hawkeye, así le dicen, ¿no? Okay. Pues bueno, pues con esto yo creo que estamos cerrando esta interesante y muy divertida sesión del Random House Café. Queremos agradecerte muchísimo, Gus. No, gracias por recibirnos aquí en la Torre de Babel. No, increíble. Cuando gusten venir aquí a la Torre de Babel, ustedes y los clientes, todo uso, el público en general. Por supuesto, repítenos, Torre de Babel está. La Torre de Babel está en Golfo de San Lorenzo, número 32, en la colonia Tacuba, uh-huh. A dos cuadras del metro Tacuba. Perfecto. En la Ciudad de México. Y atendemos por internet también como La Torre de Babel. Así estás en Facebook, La Torre de Babel. La Torre de Babel y La Quinta Dimensión. Exactamente. Okay. Esos dos. ¿Twitter están? No, nada más. No, nada más están en Facebook por el okay. momento. Perfecto. ¿Y envíos a todos lados? A todos lados. A través de la Quinta Dimensión. Okay. A través de la Quinta Dimensión. Buenísimo. Okay. Buenísimo, mi estimado Gus. Y próximamente la Torre de Babel, tú estarás con ellos en el evento de... En la Minicon de Comicassi. Uh-huh. Que es en el Museo del Juguete Antiguo. El Museo del Juguete Antiguo es Doctor Olvera, número 30 y tantos, 50 y tantos, algo así. Uh-huh. Es Doctor Olvera. Es el 5 de noviembre. Del 5 de noviembre a tres cuadras del metro Doctores. Será diciembre, ¿no? Digo, ah, sí, 5 de diciembre. Perdón, sí. Sí. Es que se acabó el año. Ya se acabó otro año. Exactamente. Un año más, pero qué bueno que antes de que acabara el año estuviste con nosotros. Muchas gracias. Cuando gustas, muchas gracias. Me encantó. Me encantó esto de tener temitas. Está divertido. Sí, es divertido. Vamos a hacer uno del cómic de los 90, ya me gustó esto. Ah, se va a poner bueno, ¿eh? Sí, yo voy. Ya, anotado, ¿eh? Anotado. Yo voy, cómic noventero, sí voy. Pues, carnal, no queda más que decir que, pues, el mundo del cómic noventero o no noventero, sí que es muy extraño. Y se ha mantenido así. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima. Muchas gracias.